El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en elbatallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa de divulgación sobre videojuegos en el que queremos que te sientas como en casa y el favorito de los moguris. El estudio polaco People Can Fly ha anunciado la cancelación definitiva de Project Dagger, uno de los proyectos que tenía en activo. Claro, esta cancelación a priori nos interesa entre poco y nada, pero sí es importante si la ponemos en contexto. ¿Cuántos proyectos nacen y mueren al día sin que el público sea consciente? ¿Cuántas inversiones se hacen que no cumplen con lo esperado? ¿O cuántos problemas surgen en general durante un desarrollo? Pues probablemente la respuesta sea infinita. Por eso es importante también en la comunicación de los estudios la cautela, porque hay juegos que incluso cuando llegan a lanzarse apenas se parecen a lo que un día se mostró. ¿Qué os voy a contar? Es que de hecho los hay que cambian hasta de nombre, de ambientación, de estilo, de cómo se presentaron inicialmente. Lo mejor al final es no infundir expectativas que luego no sabemos si vamos a poder cumplir. Lo mejor, bajo mi punto de vista, es enseñar solo aquello de lo que tengamos certezas, porque a la larga vende más una certeza que una promesa. Y de esto saben mucho algunos estudios de renombre que cayeron al olvido precisamente por un tropiezo de este tipo. En fin, una reflexión que dejo ahí en el aire como el simple jugador que encuentra cada día un montón de trailers fascinantes de juegos de los que nos olvidamos y regresan 3 o 4 años después sin tener nada que ver con ese prototipo que una vez se nos vendió. Y yo voy a darle la bienvenida una semana más aquí a mis compis. Voy a empezar contigo, Ari. ¿Cómo estás? ¿Cómo lo llevas? Buah, llevo un mes y pasé por aquí, ¿eh? ¡Qué fuerte! Ya lo echaba de menos, la verdad. Bien, te diría que bien, pero realmente acabo de hacer una entrega de proyecto hace 15 minutos exactos, entonces todavía estoy un poco con la adrenalina del cuerpo porque la entrega cerraba a 18 y entregaba de 59 como suele ser lo habitual. Ajá. Es decir que el eyeliner me ha quedado muy bien para haberme lo hecho en 3 unidades de minuto, como siempre aquí sirviendo. Pero bueno, y te preguntarás por qué he estado yo tan ocupada. ¿Por qué? Pues bueno, hay 2 motivos principales. El primer motivo se llama Dirección y Planificación de Proyectos Informáticos, que es una asignatura de cuarto de carrera que tiene el trabajo equivalente a 3 asignaturas y que me ha tenido semana tras semana con el culo pegado a la silla, 12, 14 horas. Entonces, y tiene un nombre muy feo, tengo que decir. Y tiene un nombre feo. Es igual de fea de lo que suena. O sea que, da lo que promete. Y sí, totalmente, totalmente. Y sobre todo esta última semana ha sido una locura porque ha sido que si entregar el borrador de la memoria, porque es como un TFG, o sea, el borrador de la memoria son 138 páginas, para que nos entendamos, entonces es como un TFG, realmente. Y claro, de la memoria, pues tienes que hacer como toda una serie de documentos adicionales. Entonces, que si borrador de la memoria, que si Excel de presupuestos, que si Excel de planificación, que si no sé qué, que si no sé cuántos. Y hoy había que entregar la presentación porque mañana a las 6 de la tarde es la defensa. Entonces, estoy un poco que ya me la quiero quitar de encima. Wow. Porque de verdad que ya no puedo más. Bueno, una cosa menos. Y además, yo no sé si lo haces, creo que sí, por el tweet que has puesto ahora para compartir el directo. ¿Cómo llamas a los documentos? Porque a mí, yo creo que las personas que tenemos ese desastre mental que le ponemos versión definitiva 2, versión definitiva, esta sí que es la buena. Es horroroso, ¿eh? Mira, yo ya ha habido un punto en el que me he cansado de hacer versiones, porque claro, ¿qué pasa? Que es lo mítico de que haces son 138 páginas, entonces al final, revisando, siempre te das cuenta de algún error. Una, dos, tres, cuatro, cinco versiones. Somos tres personas trabajando, cada una se da cuenta de algo. Al final lo que hice fue crear una carpeta que pone no, y meter todas las versiones que no eran la que tal y meterlas todas a la carpeta de no. ¡Ay, qué bien! Porque ya no podía más de clasificación. Y ahora solo veo la memoria final y la memoria firmada por los tres. Porque hay que firmar todo con firma electrónica. O sea, esto es ultraoficial. Es como si estuvieras firmando un proyecto de verdad. Pero bueno. Y nada, además de esta asignatura tan fea, tan horrible, que he descubierto que mi profesor nos ve de vez en cuando. Esto también es bastante gracioso. Hola, Fer. También he estado muy metida, como habréis visto por Twitter, porque creo que no nos hemos callado ni un solo día de todo este mes, con la organización de la San Jordi Jump, que ya por fin ha terminado. ¿Cómo lo has vivido desde dentro? Estresada, porque había que coordinar muchas cosas, ¿sabes? No solo el tenerlo todo preparado, toda la documentación, la página de Itch.io que quede lista, el Discord que quede preparado para que la gente entre, tenga sus, en plan, estar atento, los correos con las decenas de notas de prensa que hemos estado mandando estas semanas. Ha sido un poco una locura, pero la verdad que estoy muy contenta porque hemos tenido una recepción espectacular. Al final se han apuntado creo que unas 140 y pico personas, es que Itch.io ya no me deja ver el número, pero creo que eran unas 140 y algo, casi 150 personas hemos llegado a tener apuntadas, y luego eso se ha traducido en 37 juegos, que wow. Es, sinceramente, para una Jam, que es su primera edición, que tiene un componente regional, por así decirlo, muy importante, y que somos cinco personas organizando, que no hay una empresa detrás, que somos literalmente cinco personas que nos hemos juntado y hemos dicho, vamos a hacer esto, que no tenemos ni financiación ni nada de nada. Yo creo que ha sido un balance muy, muy, muy, muy positivo. Y han salido cosas espectaculares. Ya he visto que las has estado probando, ahora me contarás. Y, no sé, la verdad que estamos todos contentísimos. Tuvimos el jueves, bueno, que yo no estuve, evidentemente, porque estaba con DPPI, entonces no podía. Tuvimos en Barcelona, en Cocheras de Sants, el cierre. Y fue una cosa súper chula y súper espectacular. Porque la gente vino, se pudieron conocer, pudieron enseñar sus proyectos, enseñar sus juegos y, no sé, creo que quedó una cosa súper chula. No sé. Y ya como último detalle, que esto es como medallita en lo personal, no sé si os acordáis que en un informe de emisión sobre videojuegos españoles hablamos de Gris, hablé yo más concretamente. Hay gente de Nomad Studio que ha participado en la Jam. Para mí es como un honor muy grande el poder decir, mira, hay gente que ha hecho uno de mis juegos favoritos, que ha participado en una cosa que he estado montando junto a otras personas. Es como muy, muy bonito, muy reconfortante. Y nada, que estoy agotada. En resumen, hombre, pero bueno. Pero ahora descansar, que también. No, ¿cómo que descansar? Hombre, un poquito, unos días. No. Mañana la entrega. Mañana empiezo las prácticas. El fin de Guadalindi. Semana siguiente, examen final. Y luego el TCG. Madre mía. Pero bueno, aquí estamos. Bueno, una cosa menos. O sea, vamos por lo menos pensando así. Una cosa menos. Sí, porque como no piense así, yo creo que ya me da un parraque. Tengo que decir que además del tema de la San Jordi Jam, que efectivamente el otro día hice un directo, estuve probando algunos juegos, algunos, porque es que hay 37 juegos, es imposible probarlos todos, porque cada uno, madre mía, la gente, o sea, yo estoy fascinado con el talento, con la dedicación, algo que uno hace por amor al arte, ¿eh? O sea, hay proyectos que cuando yo me he puesto a jugar, digo, pues si este juego dura una hora, una hora y media. Claro. Tú piensas que si haces una jam de 48 horas, pues sí que lo que vas a tener son jueguitos de un minuto, cinco, como mucho. Pero en una jam de tres semanas hay gente que se lo ha currado una barbaridad. Yo lo entiendo, ¿eh? O sea, yo he podido probar muy poquitos juegos, pero hay juegos que ha sido como, tengo que parar para poder seguir probando. O sea, la suerte es que no tenemos que calificar los juegos porque, como ya se ha dicho, no hay premios, no hay clasificación de ningún tipo. Es literalmente nada, nada. Todo, aquí todo el mundo gana. Lo importante es participar, como se suele decir. Pero menos mal, porque si tenemos que organizarnos para jugar a los 37 juegos, es que ni repartiéndolos entre 5 nos da. Claro, sí, imagínate. Claro. También te digo, y esto hablo yo desde fuera, ¿vale? Quiero que se entienda, pero muchas veces yo veo las jams de este tipo, en esta, por ejemplo, última, y hay un talentazo, se ve el esfuerzo desde todos los prismas, ¿no? De la parte de las ilustraciones, la programación, la música. Y yo desde fuera digo, jo, qué lástima. Digo, esto es como que nace aquí y muere aquí, porque esos proyectos luego, ¿para qué se hacen, no? Es como cuando mis padres me preguntan, vale, periodismo, muy bien, ¿pero eso da dinero? Pues igual, es como, ¿esto se queda aquí? ¿Tiene alguna salida posterior a la JAM? Es la pregunta que no. Yo también me hago. No, sé. No, y de hecho, una de las cosas que queríamos reivindicar, que le hemos dicho en todos los sitios a los que nos han invitado a hablar, le hemos dicho que queríamos... abrazar el crear por crear, ¿vale? El que no se tiene que crear desde una perspectiva capitalista en el cual todo lo que hagamos tenga que ser para un consumo a futuro o para sacar rédito de ello. Es simplemente por lo bonito de aprender y lo bonito de conseguir llegar a un producto, sea final o no, con el que tú estés contento. Y creo que, por lo menos de la gente que ha participado, yo creo que esa filosofía se ha transmitido bastante bien. También que yo ni siquiera tengo juego, solo tengo la página de Itch.io, así que nada. Es que no he tenido tiempo, pero bueno, no pasa nada. Queríamos tener eso, ese pequeño punto de, por favor, quitaos presiones, esto es para vosotros, esto se hace con eso, con ganas de crear, con ganas de poder aprender una herramienta nueva, de poder tener un primer acercamiento a los videojuegos, como ha sido el de unas cuantas personas. Y no sé, yo la verdad que estoy muy contenta. No opino que los juegos de Jam tengan que ir a ningún lado. De hecho, de todos los juegos de Jam que he hecho yo, ya ves, ninguno ha ido a ningún lado. Y no pasa nada, porque bueno, son mis jueguitos y estoy muy contenta. Claro, y sí que se saca algo en el sentido de muchas veces formar comunidad, conocer personas, aprendizaje, pues eso, con la propia herramienta, como comentas. Siempre se saca algo, ¿no? Desde el proceso creativo, exacto, a nivel personal. Sí, sobre todo lo que yo siempre lo digo, yo las jams las aprovecho mucho para o probar una herramienta nueva, como es el caso que he hecho yo, por ejemplo, la rosa virtual que teníamos para entregar adicionalmente al juego, la mía la he hecho con una herramienta de modelado nueva, que es un poco modelado con píxeles y no sé, está muy chula. Y es lo que me gusta eso, el aprovechar ese pequeño espacio de aprendizaje para probar algo nuevo, sabiendo que no pasa nada si te equivocas, no pasa nada si lo haces mal, porque de eso se trata, precisamente de dar un pasito adelante en un entorno seguro. Y mira, de eso también quiero comentarlo, porque San Jordi es una tradición muy bonita que poco a poco creo que se está como exportando al resto de España, lo cual me hace mucha ilusión como persona que no vive en Cataluña. Chavales, chavalas, nadie me regaló una rosa ni un libro, muy mal, eso hay que corregirlo para el año que viene, pero bueno. Pero es verdad que dentro de esta jam sí que hacíais este regalo, esa rosa virtual, y me parece como un gesto muy bonito, que no solamente el juego, sino que todo el mundo se lleva algo de otra persona, ¿no? Exacto. Lo que queríamos era como darle ese pequeño spin a recuperar la tradición de San Jordi del libro y la rosa. El libro, en este caso, es el juego. Juego que puede venir en muchos formatos. Y la rosa es cualquier tipo de creación virtual relacionada con la temática de las rosas. En mi caso sí que era un modelo 3D de una rosa. Y la gracia es eso, que entre las 37 personas que han entregado, 36 en realidad, porque hay un proyecto que se ha entregado dos veces, pero bueno, eso da igual, se hace una lista y se intercambia y a cada uno le toca una. Y eso lo estamos trabajando en ello todavía, porque logísticas, tenemos mucho curro, tenemos muchas cosas, pero esperamos poder entregarla ya a partir de la semana que viene. Y no sé, muy guay todo. Qué guay. Pues mira, yo encomiendo a todo el mundo que se meta en la página de itch.io, porque ahí puede probar. La voy a usar. Sí, ponla por el chat, porque ya digo, yo solamente pude jugar unos pocos y estuve como dos horas de directo, pero sí que me gusta muchísimo ver que al final se parte de ese tema, como ocurre en todas las jam común, y ya cada equipo lo moldea o le da su propio punto de vista. Y me encanta cómo muchos han apostado por contar sus propias vivencias, por llevarlos a la actualidad. O sea, hay uno que era una crítica a todos los trámites burocráticos al funcionariado y todo esto, que me dejó loquísimo. Hay ideas chulísimas y creo que eso es lo interesante, ¿no?, de un proyecto de este tipo. Cómo cada uno se lo ha llevado a cómo ve el mundo, sí, desde su propio prisma. ¿Cuál es tu favorito de los que has probado? Uf. Pues no sabría decirte, porque claro, es que como algunas personas las conozco, yo no me voy a mojar. ¿No te vas a mojar? Yo no. ¿Tú te mojarías? ¿Tú como organizadora? Wow. Yo no puedo mojarme, yo soy la organizadora. Yo aquí tengo mis claros favoritos, pero hay gente con la que evidentemente no puedo ser objetiva. Entonces, claro, aquí no hay nada que hacer. Claro. Pero solo digo que hay cosas muy bonitas. Sí. O sea que. Y de todos los tipos y todos los gustos. O sea, es una maravilla. Y además es una excusa, primero, para reivindicar la cultura catalana y segundo, para aprender con ella. Porque yo tengo mis lagunas, me ha dado mucha rabia porque había juego poemas, o sea, había proyectos de mucho tipo, otros más aventuras conversacionales, y yo con un año de catalán llego hasta donde llego, ¿no? Pero llegas hasta donde llegas, pero yo te he visto, yo he bicheado ese directo, porque las pausas de comer, tenía que entretenerme con algo, las horas en que no estaba trabajando, y en esos bicheos de directo te he visto unas traducciones al catalán muy correctas y muy accurate, así que felicidades, de verdad, porque lo has hecho muy, muy, muy, muy bien. Bueno, me he instalado el Duolingo otra vez, así que te agregaré. Sí, por favor, que yo tengo una racha de 374 días. Perfecto. Así bueno, que nada, a por ello. De todas maneras, si en el futuro tenemos ocasión, ya no solamente a ti, sino de, mira, tenemos en el chat a Américo o al resto de compañeros y compañeras que sé que habéis trabajado en la JAM, que estáis invitados, que podemos hablar de cómo es organizar esto desde dentro, ¿no? Que creo que siempre es una cosa chula. Y voy a darle paso también a los compis, porque hemos hecho una entrevista encubierta, ¿eh? Aquí en un momento. Lo cual está genial. Pero están ahí muy callados y yo quiero también escucharlos. Nos acompaña Jona, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues mira, al final el único catalán soy yo, ¿no? Porque Ari es catalana de adopción, básicamente, porque tiene familia, pero... No, que... No he estado muy pendiente, pero me ha gustado mucho la idea de la JAM, la verdad. Y Sant Jordi es una tradición muy bonita y creo que se merece que alguien le dé este pequeño empujón. Y si es a nivel de videojuegos, pues ya es la leche. Felicidades a Ari, a Américo y a todos los compañeros que han estado trabajando porque han hecho un curro espectacular, y a toda la gente de la JAM porque... Todavía no he visto la mayoría, pero he estado mirando alguna cosita y parece muy chula, la verdad. O sea que básicamente que felicidades por el trabajazo que se han pegado. Okay. Y poco más, la semana muy bien. He estado este fin de semana en un pueblo perdido en el monte de Teruel, donde no había cobertura. O sea que ha sido todo desconexión total. Y nada, como está siendo el Evo este fin de semana, el Evo de Japón, pues me he ido enterando como he podido de las cosas. Y os traigo resultados. Que sé que a nadie le interesa, pero yo os lo digo y ya está. Claro, tú cuenta. A nivel de los jugadores de aquí, ha quedado Ardul, un chico de Madrid, ha quedado top 149. Estamos hablando de 1.247 participantes. Jolín, que no está mal. Muy bien. Sí, Tibetano, que fue al Mundial el año pasado, ya os he hablado alguna vez de él, ha quedado top 49. Y hemos tenido a Princess Namine, que es una chica de Canarias, que ha quedado top 17. Wow. O sea que es súper bien. O sea, y mañana, que en si España, alguien le interesa... En España se juega bien, es lo que está, sí. Es lo que está en juego. Sí, sí, muy bien, muy bien. Y mañana, si a alguien le interesa, a las 8 de la mañana, hora de aquí, de Península, hacen las finales, hacen el top 6. O sea que podéis verlo si os apetece. ¿Tú con quién vas? La verdad es que estoy esperando más el anuncio, porque anunciarán el nuevo DLC. Ah, vale. Y tengo esperanza de que saquen alguno de mis muñecos chachis, a ver qué tal. Ah, bueno, es verdad. Hombre, la verdad es que es un reclamo maravilloso, ¿eh? O sea, sí, te ves lo que es la final y encima vas a tener contenido nuevo para el juego. Exacto, sí, debería salir en un par de meses o así y ya lo anunciarán. Teóricamente lo anuncian, mañana por la mañana, vamos. Vale, bueno, pues nada, pues lo hablaremos luego en el podcast. Sí, ya os comentaré, ya os traeré cositas. Y nada, el resto muy bien, un placer estar aquí por segunda semana consecutiva, que esto casi es récord para mí. Sí, es que aquí vamos como rotando, uno sí, otro sí, no, sí. Qué guay. Bueno, además hoy también tenemos noticias buenas, que eso siempre se agradece, el tener sí, cosas llevo positivas. Dos semanas con una racha súper positiva y además sí. Las noticias las estaba mirando y es como, hostia, qué guay todo. Sí. ¿No? A lo mejor el amuleto eres tú. Igual sí, igual tengo que venir más para que todo sea positivo, no lo sé. Para arreglar el mundo, claro. Ojalá, mira, si estuviera en mi mano, qué fácil sería. Ya ves. Bueno, pues... Mira, me aplauden. Dejad que los gamers se acerquen a mí. Ay, Dios. Bueno, pues luego hablaremos de esas noticias tan positivas. Y venga, continuamos, porque también nos acompaña Traders. ¿Qué tal? Pues bien, muy contento. En parte por lo que dice Jonah, de que tenemos noticias positivas. En parte por la jam que comentaba Ari, que es una pasada. Y en parte porque cubrimos todo. Nos vamos desde lo que es la cantera del desarrollo español hasta los AAA más de punta, como es el Stellar Blade. Así que vamos a ver si podemos cubrirlo todo. No se puede decir que nos centremos en algo concreto, sino que intentamos hablar un poco de todas las cosas. Y por lo demás, la semana, pues bueno, muchísimo trabajo, con lo cual no me ha quedado tiempo para casi nada, para jugar, para ver una peli y para leer algún cómic, poca cosa más. Pero la voy a recomendar porque el año pasado se cumplió creo que el 40 aniversario. Y es una película de animación que se llama Tigra, Hielo y Fuego, que en inglés fue Fire and Ice, nada más, pero aquí añadieron el nombre de Tigra, que era la protagonista. Veo por la cara que pones que no te suena mucho, pero... Ni idea. Es de Ralph Bakshi, que es el director del Señor de los Anillos de animación y de la de Fritz the Cat, que era una película para adultos, y es un director que decidió hacer cine para adultos de animación. No me refiero a cine para adultos en plan porno, sino películas que de animación, que no era manga, y que podían tener historias más profundas. En este caso se alió con Frank Frazetta, que es el ilustrador de fantasía más importante de la historia, que ha hecho algunas de las mejores y más impresionantes ilustraciones que se han hecho nunca, y dos guionistas como Roy Thomas y Jerry Conway, que eran guionistas de cómic. Roy Thomas fue el que lanzó todo Conan y que luego a partir de ahí fue cuando se hizo la película de Conan y todo demás. Y Jerry Conway es el creador, entre otros, de El Castigador, pero también hizo cosas de fantasía. Y es una película de fantasía con una animación con rotoscopia, ese sistema que, por ejemplo, Jordan Messner utilizó para hacer El Príncipe de Persia. Rodaba sí. A la gente en vivo y luego se cogía y se calcaba en esos movimientos sobre cada una de las celdas de animación. Bueno, pues es una gozada, aunque se puede haber quedado en alguna cosa un poco antigua y eso, la verdad es que disfrutas un montón viéndola. Además, la banda sonora tan espectacular. Está muy bonita, si la podéis ver, es impresionante. Y además, una vez ves eso, se te quitan cualquier historia sobre sexualización, porque allí debía hacer mucho calor porque nadie lleva ropa prácticamente. Ni la protagonista, ni el protagonista, ni los malos, que son subhumanos, ni de todo. Va, taparrabos y gracias. Y ella tapa rabos y algo para cubrir el pecho, pero poquito más. Pero aún así, ya digo, es una pasada. Y de cómic, hay uno que está súper bien, que es de superhéroes, ya sabéis que me gustan los superhéroes, y ha sacado nuevo, que se llama Nuevos Titanes. Los Nuevos Titanes, que son los de Teen Titans Go, pero esta es la versión no de animación, sino la versión original que eran del cómic. Aunque me ha hecho mucha gracia que han cogido como grito de guerra el Teen Titans Go, que en los cómics que yo leía hace muchos años no estaba, y esto viene directo de la serie. Pero bueno, mola mucho porque lo que cuenta resuelve un asesinato que se producirá en el futuro, tienen que resolver un asesinato que se producirá en el futuro, averiguar la verdad sobre una secta reconvertida en iglesia súper buenísima y que quiere a todo el mundo, pero, y que en fin, y contra una amenaza climática. Esto en un solo cómic de cinco, que incluye cinco, que está fenomenal. Además, Nicola Scott, la dibujante, es una pasada como dibuja. Y la historia es muy buena, Tom Taylor es uno de mis guionistas favoritos. Así que yo quería dejar estas dos cosas porque no he hecho más, pero las dos he acertado bastante. Ay, mira, bien, porque después de aquella semana con las pelis de superhéroes, que no había ni una buena. No, fue terrible, la verdad. Qué pero guay. Nada, esta ha estado bien. Qué bien, pues yo ya te digo, yo Teen Titan Go, la serie sí que la vi y me gustaba mucho, la de animación. La peli era muy divertida. Y la peli también, la peli era muy divertida, sí. Así que qué guay. Bueno, pues hoy vamos a hablar Sergio, de... perdona. Sí, dime. Perdona, te voy a interrumpir. Es una cosa que me acaba de flashear por la cabeza. Información random totalmente. Si alguno tiene hijos, que les ponga Bluey, que es la mejor serie que se ha hecho nunca de animación. Ya está, no tengo que decir nada más. Bluey, apuntadlo. Vale, pues mira, buena recomendación entonces. Pues nada, yo voy a ser rápido. Aquí estamos presentando... También te interrumpo yo, Sergio, que no pues venga, solo yo. Nada. Esto de los años es terrible. Que Bluey está en Disney Plus, lo digo, por si alguien quiere verla, vale. Que sepa dónde. Uh-huh. Ya no más, sorry. Vale, bueno, pues nada, yo voy a ser muy rápido. Que recordad, próximo informe de misión, no va a ser Blasphemous, ¿vale? Porque las cosas no se han podido cuadrar como nos gustaría, se hará en un futuro, sino Zelda Tears of the Kingdom, ¿vale? O sea, este mes no tenemos informe de misión, pero el siguiente sí tenemos informe de Tears of the Kingdom, que va a ser una cosa, yo creo que muy chula, juegazo, me lo he vuelto otra vez a jugar, me lo estoy jugando, increíble, es que es increíble, ¿vale? Entonces, si habéis jugado Tears of the Kingdom, es un buen momento para compartir vuestras impresiones, qué os ha parecido en info@elbatallonpluto.com. Y luego, de recomendaciones, de anuncios, paso a una petición de ayuda a los que nos estáis escuchando en directo o en el podcast. Por favor, las personas que tenemos una silla gamer de oficina que hace ruido, ¿qué puedo hacer para arreglarlo? O sea, os voy a enseñar un poco para ilustrar lo que le pasa a mi silla. O sea, ahora no va a hacer ruido. Lo escucháis, ¿no? El... Está escuchando, se vale. Está escuchando, confirmo. ¿Qué puedo hacer? Me diréis, pues tírala y te compra otra. Ya, pero es que me va a volver a ocurrir lo mismo con el tiempo. Entonces, yo no sé cómo se puede arreglar eso. Así que lo dejo ahí para los que seáis manitas. Tenéis una semana, ¿vale? Para contestar. Y yo os leo la semana que viene. Dicho esto, yo creo que ahora sí que vamos a hablar de videojuegos como siempre aquí. Y os contamos todos los contenidos en el sumario. Vamos a ello. Y es que poco a poco van llegando nuevas informaciones relacionadas con Switch 2, la que previsiblemente será la futura consola de Nintendo, ha sido objeto de filtraciones por parte de distribuidores y fabricantes. Tanto es así que en esta ocasión ha sido el medio Vandal quien ha dado una importante exclusiva relacionada pues, con algunas de las funciones que contaría la máquina. Ya lo veremos. Por otro lado, Atlus ha compartido un nuevo tráiler de Metaphor: Refantasio, la nueva propuesta del equipo formado por miembros que han trabajado en la saga Persona y que ya apunta a una fecha de lanzamiento concreta. Te lo contamos en el programa. Además, sabemos que Bluebird Team no solo está trabajando en el remake de Silent Hill 2. Un informe de la compañía menciona que están desarrollando otros dos proyectos secretos que quizás puedan darnos sorpresas interesantes. Y quédate con nosotros porque Atreides nos trae sus impresiones de Stellar Blade, el juego de acción que está en boca de todo el mundo. Todo esto y mucho más, como siempre, aquí, en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Y efectivamente, vamos a hablar de Switch 2, lo cual es un completo clickbait, porque por no tener no tiene ni nombre. Pero que hay algo en el ambiente, a qué huelen las nubes, algo hay, ¿vale? Algo hay, algo es evidente que Nintendo está ya preparando, esto se sabe desde hace ya bastante. Y es que no hay nada de momento programado para la segunda mitad de año en cuanto a juegos para Nintendo Switch. Y ya son varios medios y distribuidoras de periféricos quienes van soltando cierta información que cuando la ponemos sobre la mesa coinciden. Y cuando coinciden es porque evidentemente remite pues a una información que parece más fiable, ¿no? En este caso es Vandal, medio aquí español, quien trae datos que yo creo que merece la pena conocer. No tanto si por si son ciertos o no, que uno quiere pensar que sí, sino porque nos puede dar pistas de hacia dónde se dirigiría Nintendo. Porque recordemos el gran éxito masivo que ha sido Switch, una consola híbrida, cómo ha unificado mercados, ese mercado portátil que tenía de 3DS, cómo lo ha integrado también a ese mercado de sobremesa de una Wii U que nunca llegó a despegar y fue un fracaso comercial increíble. Y con Switch ha revertido la situación. Bueno, ¿cuál es la información que tenemos? Vamos a ir ya un poco hablando. A mí me llama la atención que Vandal, que ha tenido acceso a estos distribuidores y esa información que le dan, es que todo lo que se sabe de la máquina es porque ha sido en una feria, han podido, pues, estas empresas no ver el producto, ojo, sino meter la mano en una caja y dentro de la caja estaba la consola. O sea, un poco menos que han tenido que palpar la máquina, porque Nintendo no ha dejado ver la máquina. A mí me parece un poco extraño, ¿no? Es como, mete la mano, ¿ves qué pasa? Es como los programas esos en los 90 que llevaban a famosos a programas de televisión y le decía, mete la mano dentro y había una tarántula o había algo y tú desde tu casa lo veías y te reías. Pues es un poco así. En este caso no había tarántulas, había una máquina que en cuanto a tamaño, lo que dicen es que sería más grande que la Switch actual, aunque no tanto como la Steam Deck. Interesante también, los Joy-Con ya no irían con raíles, como los que tenemos actualmente que hacen el clásico sonido ese del clic, sino que irían de forma magnética, se unirían a la consola. Ese cambio también nos hace pensar, ¿van a ser compatibles los Joy-Con actuales con la nueva versión si no tiene raíles? No se sabe. Es verdad que sí que a nivel de Bluetooth sí que podrían ser compatibles sin ningún tipo de problema, aunque no fueran acoplados a la pantalla. De hecho, se ha hablado de que el mando Pro de la Switch actual también funcionaría. Y lo mismo con los juegos. No hay nada confirmado, pero estos fabricantes sí que creen y dan por hecho que se van a poder jugar a los juegos de la Switch 1 en esta futurible Switch 2. En cuanto a fechas, ¿cuál es el marco temporal en el que nos movemos? Este 2024 dicen que no va a haber Switch 2, no solamente esta fuente de Vandal, sino es verdad que ha habido otros portales que sostienen lo mismo. Que Nintendo tiene la consola ya lista, pero que la va a llevar a principios de 2025 con la idea de tener un catálogo inicial más potente. Y eso es lo que tenemos de momento sobre la mesa, que va a tener, ya digo, un formato más grande que la Switch actual. Estos Joy-Con, que por tanto, al ser la pantalla más grande, serían Joy-Con nuevo para que entrase justo y que serían se unirían de manera magnética y poco más. No sé si le veis mucho sentido, si la idea de conservar el modelo de Switch os parece tentador o a lo mejor Nintendo se equivoca porque pasó con Wii U de Wii, que la gente pensaba que era la misma consola y era un periférico. ¿Cómo lo veis en general? ¿Qué os parece todo esto que ha ido saliendo? Yo creo que son buenas noticias. A ver, evidentemente, pues tengo un poco de miedo en el sentido de qué expectativas deberíamos tener sobre esta consola, porque la Switch lo ha petado. ¿Realmente la Switch 2 lo va a seguir petando incluso más? ¿O va a ser otro...? Es que me da la sensación de que Nintendo va un poco como en una montañita, en plan de, ¿hay algo que lo peta? Luego hay algo que es como bastante olvidable, luego hay algo que lo vuelve a petar y así. Entonces, no sé, me gustaría saber qué pensáis a ese respecto, pero, antes de eso, he de decir que me he puesto las gafas de investigadora, porque además del artículo de Vandal he encontrado unos cuantos rumores más. Recordamos, son todos rumores, no se sabe nada todavía definitivo. Me ha hecho mucha gracia lo que contabas de la caja, de que solo pueden tocar la consola y a partir de ahí discernir y decir, pues yo creo que la pantalla es más grande. Me parece bastante gracioso. Y la información que he encontrado, repito, solo rumores, es que la Switch 2, voy a decir la Switch Pro, no, la Switch 2 va a ser compatible con los Joy-Con actuales, que esos Joy-Con van a ser más grandes y con más botones, además de ser magnéticos y no deslizarse por el rail que tienen actualmente. Que la consola va a ser retrocompatible con los cartuchos actuales, que esto tiene sentido porque es algo que Nintendo siempre ha hecho y que sería como un crimen bastante grande no hacerlo, en mi opinión, y que el dock va a ser similar al que tenemos ya actualmente. Y luego, sobre la fecha, sí que ha habido como una subdivisión aquí de por qué se ha pasado a 2025. Se augura más o menos marzo, pero esto, repito, no se sabe. Y hay dos motivos que he leído. Uno de ellos es para evitar problemas de distribución con el hardware, como ya nos pasó con la Play 5, que hubo un mogollón de problemas con el tema de los chips y tal, y al final hubo falta de stock durante muchísimos, muchísimos meses. O también que la han retrasado para poder tener más juegos ya de salida con entregas muy fuertes, que yo creo que esto es como bastante más accurate que la primera, en mi opinión. Pero bueno, no sé qué pensáis al respecto de toda esta información. A ver, yo tengo que decir que la idea de que sea retrocompatible, evidentemente, sería lo ideal. Y si yo me voy a precedentes, parece ser, si esta información es verdad, que es más como lo que fue el salto de DS a 3DS, que a nivel de diseño de consola y todo era muy similar, evidentemente con más potencia, pero conservaba la doble pantalla y todo, que sería una cosa parecida. Y los cartuchos, ¿qué hicieron para que fuera retrocompatible y que nadie cometiera el error de meter los cartuchos de 3DS en DS? Le pusieron como una salida un poquito más diferente, ¿no? Pues aquí podrían hacer algo parecido y yo creo que funcionaría bien. A mí sí que es verdad que me preocupa que la nueva consola de Nintendo solamente aportase más potencia, porque creo que Nintendo siempre ha propuesto nuevas formas de jugar o experiencias distintas, al menos, con cada consola. Y si en ese sentido se quedase lo mismo, sí, seguiría siendo híbrida, seguiría siendo táctil, pero ya está. Siendo Nintendo, a mí se me queda corto, no sé, pero ya veremos. Yo esperaba que hubiera algún cambio de jugabilidad, por lo mismo que tú dices, Sergio, que tuviéramos una consola diferente. Pero sinceramente todavía podemos tenerla, porque es que esto claro. Viene en la noticia. La gran exclusiva mundial de Vandal es de un señor que ha metido, se supone, unas manos en la caja, se lo ha contado a otro, que se lo ha contado al redactor, que es el que cuenta esto. Yo lo veo súper fiable. A mí pero no me cabe duda. Es un chiste, la verdad. A ver, la movida es esa. Todavía queda mucho tiempo para que salga la Switch 2. Estoy segura de que Nintendo se va a sacar algo de la manga, porque siempre lo ha hecho. Entonces yo confío, la verdad. Y lo que espero es que, como confiabas también, sea retrocompatible. Que eso siempre es un buen empujón, porque está muy bien, tus juegos los puedes jugar en la nueva mientras salen más. Pero lo que no me creo mucho es lo que han estado diciendo de las fechas en que saldrán para marzo del año que viene, porque yo hoy veo cosas contradictorias. Quiero decir, si la consola ya está lista para salir, me extraña mucho que se vayan a saltar una campaña navideña, cuando normalmente es Nintendo quien arrasa en esas campañas. Tener una consola nueva lista para sacar no tenía mucho sentido. La razón que dan de no, porque es que por la distribución, a ver, tiene cierto sentido normalmente, pero es que no estamos en la época de la pandemia cuando salieron esas consolas. Actualmente yo trabajo con PCs, ordenadores, servidores y todo eso, y los pido y me los traen de distintos sitios. Todo eso no tiene ahora mismo problemas de distribución. Te puede tardar un poquito más, un poquito menos, pero no hay unos problemas de distribución. Ni siquiera por culpa de la guerra hay problemas de distribución. Entonces, no me sirve de mucho. Y la otra que ya me ha parecido despiporrante, que es la de, no, es que Nintendo, que cuida a sus compradores, está esperando a tener una potente cantidad de juegos de salida. ¿Sabéis con qué salió Switch? Salió con un 2 Switch, The Legend of Zelda Breath of the Wild, Skylanders Imagination, Super Bomberman R y Just Dance. Nada más. O sea, 5 juegos. O sea, van a coger y a renunciar a las ventas de Navidad que les iban a permitir en esos 2 o 3 meses, depende de cuándo la saquen, coger y tener un parque ya interesante, porque es cuando más se vende, por coger y sacar más juegos que pues luego van a sacar después y que se comprarán. Yo entiendo que tiene sentido más el sacar algún juego potente que te enganche, los que pueda haber en ese momento, y luego ya la gente se irá uniendo. Entonces, para mí me quedaría o se queda en esta campaña o se queda en la siguiente. Pero si no sale en esta campaña y tiene la consola hecha, me sorprendería muchísimo. Entonces, a lo mejor es que esa fuente tan segura que dice que la campaña está, que la consola está hecha, lo mismo no está tan hecha, sinceramente. No lo sé, es lo único que me chirría, lo de que digan que va a salir para marzo teniendo las Navidades antes. Igual han cogido gorro plásticos, lo han unido ahí a la Switch y le han dicho, sí, sí, toca, que esto es la Switch 2 de verdad. Por lo menos no ha sido algo peor, ¿sabes? Que mete la mano y toca yo qué sé qué. No quiero opinar sobre esto. No, pero tienes razón, Atreides. Al final, no creo que si la consola está acabada renuncien a una temporada de Navidad donde podrían los papás y los no tan papás hacer un esfuerzo para comprarle la Switch a sus hijos porque les hace muchísima ilusión. A ellos no. Siempre que sí, es ¿no? a los papás. ¿Verdad que sí? Exacto. No, a mi hija seguro que le haría muchísima ilusión la Switch 2. Yo se la compraría. Entonces, yo creo que si está hecha, no creo que renuncien a eso. Entonces, no lo sé, me parece extraño. Y más siendo retrocompatible, al final Switch salió con 5 juegos, pero no podías ponerle nada más. Porque no había nada más, básicamente. Pero si es retrocompatible, puedes jugar con todos los juegos que tienes hasta ahora. Entonces, no sé. Ya, a ver, a lo mejor tengo mala memoria, pero Switch salió también en marzo o por ahí, ¿no? Entonces, te quiero decir, hay antecedentes, hay precedentes. Como poder, yo creo que sí que lo pueden hacer. Es verdad que normalmente siempre hay como un gran proyecto que da el cierre a la consola actual y que en cierta manera también la bienvenida a la nueva, porque pasó con Zelda y bueno, pues es una tónica, ¿no? También pasó con Twilight Princess en su día. Parece como que Zelda se ha convertido en ese sentido, en un contenido que va saltando de generación. Aquí yo creo que si pensamos en ese line-up posible, una manera de venderte una Switch, evidentemente sería un Mario, ¿no? O un Zelda. Pero yendo un poquito más allá y con cosas anunciadas o pensadas, Metroid Prime 4 tiene toda la pinta de ser un juego de lanzamiento de Switch 2. Y Leyendas Pokémon ZA, que aparece, o sea, yo entré el otro día en la eShop de Switch y te aparece que va a salir en 2025, previsiblemente para la Switch que tenemos ahora. Pero no sé yo si os creo que en los últimos direct y los últimos lanzamientos hay como muchas cosas que de repente 2024 se ha quedado como un poco vacío y que todo se va a mover como a 2025. Eso, más una cosa que han dicho por el chat que me parece que es una cosa que yo tenía yo en la cabeza, que es que el cierre del año fiscal es en marzo-abril. Entonces, si lo pensamos, sabiendo que lo acabo de buscar, Sergio, la Switch 1 original, Switch 1, me sabe mal decir Switch 1, pero bueno, salió el 3 de marzo de 2017. Vale. Entonces, en mi cabeza tiene mucho sentido que lo hagan así, pero no sé. Y en la mía no, porque la Lite y la OLED salieron en la campaña navideña. Ya, pero no es lo mismo, porque la Switch es un producto de salida nuevo, la Switch 2 también, y la Lite y la OLED no dejan de ser versiones de la misma consola. Sí, no, está claro, pero es así como aprovecharon la campaña navideña. Sí, es por la campaña, quiero decir, es porque ya, en Navidad sí, sí, es sí. cuando más se ven a lo largo del año, ¿no? No, no, 100% vaya. Al menos yo creo si que es tienen? Cuando más tirón tiene. Oye, que puede ser que efectivamente el anterior lo hicieron, tenéis toda la razón, ¿eh? Solamente que yo me perro en que me extraña por eso, porque si ya la tienen hecha como están diciendo, si ya la tienen hecha y es distribuirla, joder, me extrañaría mucho perder esas ventas. O sea, es que sería para tener una razón de peso para no hacerlo. Y las que han dado, a lo mejor es eso, es que no conozco la, no conocemos la razón de peso para que les merezca más la pena irse a marzo, aunque pierdan, no sé, un 20 o 30% de ventas o más. Hombre, no, o sea, bueno, pero es que en realidad todo lo que hemos hablado, absolutamente todo, son rumores. Y lo que mola es que podemos especular, pero claro. Que nadie se lo crea porque esto es lo que se nos ocurre a nosotros según lo que nos han contado de alguien que les ha contado algo a unas personas que escriben. O sea, tampoco nos pongamos exquisitos que a saber lo que es verdad y lo que no. Además, viendo lo que anuncian, a mí me parece más una revisión que una máquina nueva. Pero bueno, pero claro, obviamente cambiará a nivel interno y tal, pero el formato apunta a que es igual, ¿no? A una consola híbrida, el mismo tipo de pantalla, el mismo tipo de sí. Joy-Cons, de mando, el mismo tipo. Oye, de... Oye, y que sea más grande, ¿qué os parece? Si lo fuera. Es decir, que es que yo me la he llevado de viaje alguna vez, la Switch, y hombre, muy manejable no es la 3DS. A veces me llevo a 3DS en vez de la Switch porque la meto en el bolsillo. Yo tengo que decir que para mí sería una cosa buena. Yo ahora mismo, la verdad, me he planteado durante varios momentos de este año pillarme una OLED. No me la voy a pillar porque tengo mi Switch que funciona perfectamente, pero yo creo que también la idea de sacarlo en marzo va enfocado a quitarse stock en el Black Friday. Te ponen una oferta muy agresiva del modelo OLED y mucha gente se la va a pillar. ¿Qué tiene el modelo OLED? Y por eso lo estoy mencionando. La pantalla más grande, aparte de la tecnología OLED. Y sí que es verdad que en las manos, esto va por gustos, igual que el modelo Lite, hay gente que la prefiere precisamente porque es más manejable, hay de todo. El tema de la potencia, voy a leer también, ya que estamos con rumores, yo los voy a leer todos. Hay otro rumor hablando de esa hipotética potencia que parece que importa a alguien, cuando yo creo que los que jugamos a las consolas de Nintendo somos los que menos nos importa la potencia, honestamente. Tampoco quiero ser yo aquí el portavoz de la gente que juega a Switch, pero yo hablo por mí. El caso es que, según los rumores, utilizaría un chip NVIDIA basado en la arquitectura Ampere de las gráficas RTX 30 series. ¿Qué significa eso? No tengo mucha idea, pero lo que dicen luego en la noticia es que la consola de Nintendo, esta Switch 2, sería compatible con el sistema de reescalado y suavizado de texturas DLSS, ¿vale? Incorporando incluso la tecnología de ray tracing, todo esto metido pues en una maquinita que a priori sería esta Switch 2. No sé, si vosotros sabéis algo de lo que yo he intentado explicar, qué significa ese chip, pues cuéntalo, Traders. Que sí, es muy fácil, de verdad, que es muy sencillo. NVIDIA, a partir de la generación esta de 3000, incluyó unos chips para hacer un rescalado sin que se notara. Es decir, tú jugabas a 1080p, pero tú estabas viendo a 4K y estaba muy bien hecho para conseguir que tuviera los frames de 1080p, o sea, ya pues a eso, a 60 frames, que es lo que siempre andan buscando, pero que tú estuvieses jugando a 4K. Entonces, a ver, la serie 3000 estaba menos preparada que la serie 4000, que es la actual. Entonces, el DLSS, que es como se llama esa tecnología de rescalado, es una... Y esto lo consiguen, se me olvidaba, que es un detalle, por inteligencia artificial. Es decir, cogen y cada una de las imágenes que muestra se rescalan de la mejor forma posible para que tenga el aspecto que tendría que tener en 4K. Esto todo, una gran parte estoy seguro que es marketing, pero es cierto que se ve muy bien. Pero ya digo, utilizaría una versión anterior de DLSS y no la actual, porque a partir de las 4000 lo que incluye es DLSS 3. Entonces, bueno, aún así está muy bien, sería un buen salto si fuera verdad. Y eran tarjetas potentes que, de hecho, se siguen vendiendo a día de hoy. Aunque esté la versión 4000, pues han bajado un poquito de precio, no mucho, pero se siguen vendiendo. Y estamos hablando que son mucho más caras que lo que cuesta la consola. Del orden de claro. 600, 800, 1000 euros. Uf, claro. Es que sí. ese es otro tema. ¿Y si la Switch vale un pastón? Es que ahí estamos. Tema que vamos a hablar. Claro, y si vale 1000 pavos. Precio. Con todo esto que se ha dicho de la persona que ha metido la mano en la caja de Pandora, ¿qué precio esperáis? Es que es muy cutre lo de la caja. A mí me gusta mucho. A mí me recuerda muchísimo a Dune, precisamente, cuando les obliga a siempre que iba a la Dune, siempre, perdone. A ver, esa otra opción que me acordaba era de Flash Gordon, de la película, y es que es muy camp, entonces no sabía si sacarla, pero ya que me has piteado, también está Flash Gordon. Vale, sí. Yo diría que como máximo unos 400 euros. No creo que pasen de qué ahí. Qué barata, y ¿no? Es barata. ¿Te parece barata? Inflación y todo, sí. Yo creo que sí. Buah. ¿Cuánto costó la Switch de salida? 300. Ahora mismo la OLED vale 350. Claro. Por tener la referencia. Una consola que ya a nivel de producción, o sea, todos los materiales que tiene dentro, está amortizadísima. Sí, le debe costar 5 céntimos a hacerla, claro, prácticamente. Claro. 300 euros de precio de salida, la Switch original. Qué barato suena ahora y en su momento lo cara que me parecía. Es que si vale 500 euros, mucha gente dirá, bueno, pues me compro la grande, ¿no? Me compro una Play, me compro una Xbox. Pero claro, el chip que están diciendo de NVIDIA... Ya, el chip que están diciendo de NVIDIA, se suben los precios de una forma salvaje. Acordaos que llevaba un NVIDIA Tegra, la Switch, que era un chip de móvil, realmente. Entonces, coger y meter un Switch de PC, y además de PC gamer, aunque sea de la generación anterior, es mucho dinero. O sea, es mucho dinero, aunque lo compre mucho más barato. O sea, que no, subiría el precio de la consola. Precisamente lo que siempre ha hecho genial Nintendo es que con tecnologías muy probadas y no tan demasiado potentes, hace cosas maravillosas y muy originales y distintas. Esto es apostar por potencia. Mira, sería más potente, por ejemplo, mucho más potente que la PlayStation 4, para que os hagáis una idea. Claro, vamos a hacer una cosa. Voy a hacer una ronda muy rápida, decís el precio, porque quiero que alguien en el chat haga un clip de este momento donde cada uno va a decir el precio de esta hipotética Switch 2, ¿vale? Pero esto va a ser con el precio justo, hay que acercarse por abajo. lo digo porque lo sepáis. Venga. Entonces, venga, empiezo contigo, Ari. 400 euros, me mantengo en la cifra. Vale, ¿Jonah? Digo 3,51, pero creo que será 3,99. Vale, ¿Atreides? Y yo digo 450, aunque puede que sean 449. Vale, yo digo 429. O sea, tú y yo estamos en la parte alta, ¿eh? Sí, sí. Sí. Yo también pienso igual. Sí, es que siempre que salen cosas, últimamente salen carísimas, así que no me espero algo que... Ojalá que tengan razón Ari y Jonah, pero, joder, es que no lo veo. Yo tampoco. Ya veremos, a ver qué pasa. A ver es que falta pasa. Un año, se van a rebajar los... O sea, si los componentes también perderán valor porque saldrán eso componentes también, de nuevos. En el chat también, que digan qué precio esperan. Sí, sí, podéis decirlo, a ver. A ver, y así tenemos todas las ideas. Todos los puntos de vista. Aquí hay gente que dice 350-400 y rebajando las consolas actuales. A ver, Nintendo no va a hacer rebaja de nada porque es Nintendo. Sí, no, es que no saben lo que quiere decir rebaja. Sí, Américo dice 330. Y... No, 420 no, ahora. Se ha cambiado, Américo. Américo te ha hecho la red de 14. Miguel Ángel es de los míos, 399. 400 euros. Bueno, pues ahí está. Ya veremos quién acierta. Ojalá acierte quien dijo el precio más bajo. También te digo, Totalmente. La verdad. Bueno, pues... Porque va a ser un misil. ¿Cómo que un misil, Kenny? ¿Qué dices? Por a potencia. Ver. No sé. A ver, sí. A ver, te quiero decir. Yo siempre hablo... ¿Os acordáis cuando hablamos de los ports para la Switch? Que salen todos muy bien. Pues ahí lo dejo. La Switch, para lo que es, hace un buen trabajo, o sea que... Yo sí. Quiero que vuelvan a meter la tecnología de 3D sin gafas, que me molaba mucho. No creo que pase, pero me molaría un montón. Yo, no lo van a hacer. Pues eso de decir tonterías, yo creo que el simulador ese de olores... o sea, el simulador de olores que dijeron hace tiempo, sí, que ibas a jugar y que ibas a poder oler, o si no, con el tacto también, que ibas a poder tocar... Sí, las movidas hápticas, sí. Que son movidas sensoriales, sí que van a ir antes que los olores. Los olores todavía nos queda un poquito. Vale, sí, me da a mí. Y hay olores que no son muy placenteros, es verdad. Es mejor los dedos, mejor cosa que se puedan tocar. Hablando de los dedos, ¿no tenían desarrollado un sensor para ponerlo en el dedo y saber cómo tenías la presión arterial y no sé qué? ¿Querían hacer un juego con eso? Sí. Fue los últimos desarrollos de Miyamoto, creo. Sí, eso fue en la época de la Wii, un accesorio que no llegó a salir, sí. Ya está desarrollado. Hemos dado ideas. Yo creo que ya con esto, que Nintendo las coja y que se ponga Nintendo, a trabajar. Si estás escuchando esto, un besito, haznos partners. Claro, no te vamos a dar todo el trabajo hecho. Venga. Vamos ahora a hablar de un juego que tiene muy buena pinta, porque queda ya mucho menos para sumergirnos en el que va a ser el primer título de Studio Zero, el estudio creado por la columna principal del estudio de Persona, encabezado por Katsura Ashino. Y es que después de bastantes años que has hablado mucho de este juego RPG, primero, no sé si os acordáis, se llamaba Project Refantasy, ahora se llama Metaphor Refantasio, que tiene un nombre horroroso, siento decirlo, pero lo importante es el interior, y es que tiene fecha de lanzamiento, lo primero, sale el 11 de octubre de este año, en Play 4, Play 5, Xbox y PC. De hecho, ya se puede reservar la edición normal, la coleccionista ha volado en una cadena de tiendas que hace poco ha estado inmersa en una polémica por los puntos. Y en cuanto al juego, bueno, pues como digo, han compartido un nuevo tráiler de este Metaphor Refantasio y me parece muy interesante porque vuelve otra vez a la fórmula RPG, al vínculo entre los personajes, también se fomenta un poco esa parcela del simulador de vida y esas criaturas que beben directamente de Shin Megami Tensei. A ver qué tal, porque luego también creo que nos ha llamado mucho la atención esos menús, la manera de navegar por los menús, de las interfaces que remite directamente a Persona y que tiene una pinta, honestamente, impresionante. A ver qué sale de ahí, pero es uno de los lanzamientos que si eres fan de los RPG tienes que tener en el horizonte este año, ¿eh? Me lo voy a turbo comprar el día uno. O sea, lo tengo clarísimo. Este juego se viene para casa. Yo como tengo muy poco que decir, si no te importa, Jonah, sí. que diga una cosita antes, porque, repito, como yo no soy personista, nos falta Nuri, que es personista de corazón, voy a simplemente hacer un llamamiento a que lo juguéis única y exclusivamente por el diseño de interfaces. Porque... esto es algo que se ha visto consistentemente en todos los Persona. El Persona 5 tiene una interfaz de morirse de lo buenísima que es, pero es que lo que se ha visto en este tráiler, de verdad, es increíble. El director Hashino, de sobre el Persona, esto, dijo que esto es sacado de Twitter, que lo he leído uno de estos días y me ha parecido como interesante rescatarlo. Y es que normalmente los diseñadores de más alto nivel están a cargo de los gráficos y de caracteres de personajes. Y la UI, el diseño de interfaces, siempre que como que se queda un poco en segundo plano. Y Atlus paga muy, muy, muy, muy, muy bien a sus diseñadores de interfaces. Y la verdad es que se nota. Porque de verdad que lo que se ha visto en el tráiler es una barbaridad. A nivel de interfaces de juego, posiblemente es una de las mejores de la historia. No exagero. Y ya está. Os dejo comentar a los personistas, que yo no soy tan personista. Un besito. Pues yo me quedo con eso que decía, que me lo voy a comprar muy fuerte. Y me lo voy a meter por el culo, como dicen los jóvenes. Esto ya, quedamos que no se podía decir ya, ¿no? Pero bueno. No, pues eso. Yo no miro trailers normalmente. Y este cuando lo vi, o sea, cuando vi que había salido, fue como, no lo mires, ¿para qué? Y al final dije, bueno, venga, sí. No, me lo voy a mirar. Cogí a mi mujer y lo vimos los dos y ella no sabía de qué iba el tema y me dice, esto es del Persona, ¿no? Digo, sí, son la misma gente. Y dice, pues no tiene mala pinta. Digo, ya, dice, yo no lo jugaré, pero igual te cotilleo mientras lo haces tú. O sea que de momento yo estoy muy dentro, me gusta mucho el diseño, la interfaz es brutal y el que combinen el típico dibujo, ¿no?, muy anime con los enemigos como así hechos por ordenador y tal, con un rollo, bueno, pues como tienen los Persona, ¿no?, bastante tétrico y tal, me hace estar muy dentro, por lo menos a día de hoy, me hace estar muy dentro. Yo creo que este sí que cae día uno seguro. Yo no lo sé, porque todo lo que dices, estoy totalmente de acuerdo, tiene una pintaza brutal, pero los Persona para mí tienen un problema muy serio, y es que es entregar gran parte de tu vida para poder coger y terminarlo. Son enormemente largos, muy buenos, completísimos, pero necesitas muchísimo tiempo. O sea, quien se lo compre ya puede ir renunciando a sus relaciones durante los próximos 3 meses hasta que lo termine. Vamos, me sorprendería que durara menos que lo normal, porque, Sergio, ¿cuánto te duró a ti el Persona 5? Como más de 100 horas. Es que son juegos muy largos. Es verdad. También... Y no es malo, porque no, quien tenga ese tiempo va a disfrutarlo muchísimo. Pero luego la situación personal, como de tener una vida, pues se resiente. También es verdad... ¿Pero quién quiere tener una vida cuando puedes jugar a este juego? Ya. Quien quiera pagar la hipoteca. Quien quiere tener familia. Mira, dice por aquí. Jonah, le voy a pedirle a la hija de Jonah que si por favor en algún momento nos escucha, comente algo en el chat si necesitamos salir a rescatarla o algo, de verdad. No, pobre, mira, lo bueno es que todavía no domina de estos ordenadores, pero vamos, pero mi mujer podría decir, a ver si sale ya de ahí. No, deja ya la maquinita. No, pero bromas aparte, tiene un aspecto tremendo. Y es que realmente tú ves el tráiler y crees que estás viendo un anime con una animación, vamos, buenísima, espectacular. No sé, tiene muy buena pinta. Lo malo es eso, que sé que si lo compro voy a poder jugar 20 horas y el resto lo voy a dejar. No voy a haber tocado nada prácticamente. A ver. Es lo que siento por mí, pero para quien tenga tiempo a disfrutarlo, ¡buah! Bueno, dice Fairlox por el chat que Metaphor será más largo y grande que Persona 5, dicho por el estudio. Así que bueno, pues está bien saberlo. Es verdad que estamos mencionando mucho Persona, porque yo creo que es como dentro del universo de Shin Megami Tensei el juego que más se ha calado o el que mejor se ha exportado fuera de Japón. Pero es verdad que tú ves el tráiler y remite mucho más a la línea principal, a Shin Megami Tensei. Porque bueno, para quien no lo sepa, Persona es una subsaga que nació, creo que en la época de Play 2 o por ahí, y... lo que tiene de diferente es que se ambienta en la actualidad, mucho más el factor colegial, el instituto, el factor social de compartir con los personajes, que está pegado más a nuestra realidad, mientras que Shin Megami Tensei sí que habla de deidades y ese universo de fantasía que yo percibo más aquí. Luego también me llama la atención el combate, que no parece, por lo que veo, un combate por turnos, o al menos es un combate muy dinámico respecto a lo que suele ser Shin Megami Tensei y Persona, que tiene incluso como componentes, iba a decir, de Pokémon, porque un poco así, es atrapar esas criaturas que te encuentras, las que te interesan, fusionarlas, que aprendan ataques. Aquí yo imagino que habrá algo de eso. Pero ya digo, veo mucho movimiento y veo mucho el ir de un sitio para otro durante los enfrentamientos, que no suele ser lo habitual, no sé. A mí es que el Persona 5 me recordaba un juego que jugaba yo cuando era más pequeño, que nadie se acordará porque era un juego así bastante de nicho, que se llamaba Jade Cocoon. Yo me viciaba al Jade Cocoon 2 y era un poco del estilo, ¿no? Eso de coger a los muñequitos y fusionarlos y tal. Y me da esos, ¿sabes? Me lleva un poco a la infancia. Entonces, es un juego que realmente me caló bastante hondo. Sí que es verdad que es muy largo, pero, hostia, es que si me pueden ofrecer, aunque no sea del mismo rollo, una experiencia parecida a Persona, yo sí que es verdad que yo estoy dentro. O sea, no tengo ninguna queja. Sí que es verdad que es largo, me lo acabaré en 3, 4, 5 meses, un año, me da igual, pero lo seguiré jugando. Yo tampoco me he pasado al Rebirth todavía. Es que yo no tengo prisa, es lo bueno. Yo voy jugando cuando puedo. Sí, es que el tema de la duración, ese es otro melón que... En cierta manera yo lo entiendo, esperas un juego desde hace mucho tiempo, te llega y como que lo quieres, venga, quiero llegar al final, quiero enterarme, pero jolín, el problema no es la duración, hay juegos muy largos que tienen que ser largos y juegos cortos que tienen que ser muy cortos, el problema es cuando hay juegos largos, alargados artificialmente, que desgraciadamente hay muchos porque todavía persiste la idea de más es mejor. Y yo no estoy de acuerdo. O sea, tú puedes pagar, porque también va en relación al precio, tú puedes pagar 30 euros por un juego de 5 horas que te ha marcado de por vida y puedes pagar 10 euros por un juego de 100 horas y te parezca un horror. Pero bueno, mira, todavía persiste Hellblade, la idea. Por ejemplo, el Hellblade, que era cortito, no me hubiera importado pagar el doble de lo que pagué. Me pareció un juego maravilloso y me llevó creo que 8 o 10 horas. Porque además yo juego despacio, llevo 8 o 10 horas y las disfruté una barbaridad y me impresionó muchísimo y me marcó ese juego. Pero claro. Hay juegos de Ubi, porque no podemos dejar de mencionar a Ubi en este programa, que duran 70 horas fácilmente y tienes de relleno de misiones insulsas y de farmear y de subir de nivel, pues fácilmente 30 o 40. Total. Es de relleno, es que es una salvajada. Sí, y Persona, vamos, yo todas las horas que le he echado las merece. Es verdad que tiene una cosa que yo espero que hayan corregido a nivel de diseño, es que Persona 5, la versión esta, la Royal Edition, metieron palacios nuevos, mazmorras nuevas, con historias nuevas. Pero solamente si cumplías una serie de requisitos o aprovechabas ese paso de los días de manera que el juego considerase que tenías que hacerlo. Yo no lo hice así, entonces inviertes 100 horas para que te sacan los créditos y luego te enteres de que te han faltado dos palacios. Y es como, perdona. O sea, que me gustaría que me hubiesen dado la opción, ¿no? Pero bueno, yo imagino que ese nivel de diseño lo podrán corregir o lo habrán pensado, quiero creer. Y de aquí vamos a saltar a un estudio que imagino que la mayoría conoce, que es Bloober Team, porque están detrás de juegos como Layers of Fear o The Medium, y que trabaja ahora mismo con Konami en ese remake de Silent Hill 2 para Play 5, para PC, y que a ver qué pasa, porque no es el único trabajo que tienen por delante los de Bloober Team. Tienen este Silent Hill 2 y luego también nuevas IPs, dos proyectos. Esto ha salido a raíz de un informe que han publicado con accionistas. Y estaríamos hablando de dos juegos sin anunciar en desarrollo, uno de ellos bajo el nombre de Project C, ¿vale? Que esta sería una nueva IP que está desarrollada en conjunto con Take-Two, y el otro sería Project R, uno pensado para 2025 y basado en una IP de Skybound Entertainment. ¿De qué sería este hipotético juego del que no se sabe nada? Hombre, se intuye que podría ser un juego de The Walking Dead, porque la empresa es la empresa de Robert Kirkman, el creador de The Walking Dead. Estando Bloober Team detrás, ya puestos a soñar, porque este es un programa para soñadores. De hecho, me gusta como eslogan, el Batallón Pluto, el podcast para soñadores. Pues si aunamos Bloober Team, que ha trabajado solo en juegos de miedo, con una IP como The Walking Dead, a lo mejor podríamos tener un juego de terror inspirado en The Walking Dead. No lo sé, ahí lo dejo caer. Y poco más, se habla también de que a lo mejor sería anunciado ese proyecto a finales de año, pero no se sabe nada. Lo que está claro es que Bloober Team ahora mismo está diversificando, que tiene tres proyectos por lo pronto por delante, y el primero de ellos es Silent Hill 2, que le dedicamos un informe de emisión, y a ver el remake cómo sale. Así que bueno, no sé si le habéis seguido la pista, si os interesa o qué. Sí, sí que me interesa, porque... me ha llamado la atención, primero porque Bloober Team es un estudio que en realidad ha hecho juegos más bien mediocres, y han sacado, ido sacando de uno en uno. Es decir, no es que fueran malos, eran correctos, pero tampoco no los jueves. Y están con el Silent Hill 2, que encima las críticas del último tráiler no fueron precisamente muy allá. Que se hayan metido en dos juegos más, a mí me da un poquito de miedo. Pero bueno, veremos. Puestos a entender, en cuanto a lo del juego que vayan a sacar, que es una IP de Skybound, a mí, por la trayectoria, también se me ocurría de Walking Dead. Pero también tienen la de Invencible, que ha tenido mucho éxito la serie y ya sacaron un jueguecillo para probar a ver qué tal y que funcionó relativamente bien. Entonces, quién sabe si se podrían haber encargado también a ellos para intentar salirse un poco de solo hacer juegos del mismo nicho. O si quieren seguir, tienen también la de Creepshow, que es de terror. Y podrían sacar otro juego ahí de historias de la tumba. Pues mira, no estaría mal. O sea, eso. A ver, también tienen otras. Skybound publica muchas cosas como Transformers, G.I. Joe y otras más, pero eso, en realidad, esas licencias pertenecen a Hasbro. Entonces, es muy raro que vayan a coger y a contratar ellos a Bluebird Team para hacerlo. Sería directamente Hasbro, probablemente. Así que yo casi descartaría las otras IPs que están publicando con acuerdos con otras compañías. Así que yo me quedaría eso, en The Walking Dead, en Invencible o Creepshow, más o menos. Y en cuanto a la IP propia, es la primera que has dicho que es la primera que hacen propiedad de Bluebird Team como estrategia a largo plazo. Y lo primero que he pensado es que va a ser un juego como servicio. Me baso en esto, en que ya tienen varias IPs publicadas como propias, como Lies of Fear, The Observer, The Medium, y ninguna es, o sea, ninguna es que, o más bien todas son para un solo jugador y con un final cerrado. Encima se han unido a Take-Two, y Take-Two tiene un montón de experiencia sacando juegos como servicio, no solo los NBA 2K, sino también el propio GTA. Así que no me sorprendería nada que en esa asociación sea para hacer su primer juego como servicio para seguir recaudando dinero a largo plazo con ese mismo juego. Como hemos dicho, aquí, hombre, esto es soñar más que soñar, pesadilla, pero bueno, pero aquí me suena a esto, la verdad. Bueno. Claro, es otra posibilidad. Yo creo que de todas las que hay sobre la mesa, de esa primera IP de Skybound, hombre, la de The Walking Dead es la que más peso tiene. Y además me parecería interesante porque es una IP que en videojuegos se ha explorado casi siempre desde el factor de la acción o el multijugador, pero no desde el terror. Yo no soy lector de los cómics de The Walking Dead, no sé tampoco si es una franquicia, vale, sí hay zombies, pero no es de miedo en realidad, más de supervivencia, ¿no? No sé, ¿cómo lo podemos catalogar? Si es de miedo, dan más miedo las personas que los zombies, sinceramente. Si has jugado a los juegos de The Walking Dead o has visto la serie, sí. Está bastante, aunque hay muchos cambios, es bastante por el estilo de los cómics de Robert Kirkman, que lo que cuentan precisamente es eso, es que el hombre es un lobo para el hombre y al final los zombies son otra cosa como podrías tener el mundo lleno de tigres o el mundo lleno de tarántulas. Una amenaza más que hay, pero en realidad los que nos hacemos daño normalmente somos los humanos. Lo que es la naturaleza siempre tenemos la forma de dominarla o de esquivarla o de evitarla, algo así, y alguno muere, efectivamente. Pues hay muertes por tigres, hay muertes por tarántulas, pues hay muertes por zombies. Pero en general, los cabrones son los humanos. Y es lo que en realidad transmite eso. En un mundo post-apocalíptico con zombies, cómo se sobrevive más a las personas que a los zombies. Así que pueden hacer un juego interesante. Bueno, ya veremos, porque a esto todavía le queda bastante por delante a ambos proyectos, más el de Silent Hill. Que el de Silent Hill, pues a ver, porque... creo que la comunicación no la están llevando especialmente bien en Konami. Enseñan trailers que no se enfocan en la idea del juego original, se desdicen hablando primero de algo, ven que no ha gustado en la comunidad y se cambia. Es como, parece que lo están haciendo sobre la marcha y me da un poco de mal rollo. Pero bueno, esperemos que no sea así. Es que yo creo que es el proyecto bien más potente que tiene Konami, ¿no? No me suena... nada grande. Y a lo mejor es la forma de Konami. No, el Metal Gear 3. Bueno, el Metal Gear Delta, cierto. Sí. Es verdad. Eso por un lado. Pues son los dos proyectos que tienen. Entonces supongo que tienen mucho miedo a que fracase. Y claro, que haya malas críticas por adelantado, con lo cual están haciendo fatal. Lo que tú dices. Dan un bandazo, van al otro lado. Y lo que crean es una inseguridad en qué vamos a ver, qué va a salir, que no sé yo si es lo que están buscando precisamente. No sabemos. Bueno, vamos entonces a cerrar el bloque de actualidad porque si tenéis una Play 5 probablemente os ha salido un aviso que pone nueva actualización. Normalmente las nuevas actualizaciones de las consolas, de todas, es mejora de estabilidad, mejora de no sé cuánto y no te dice nada. Esta sí trae cositas, sobre todo una novedad muy importante que es la ayuda de juego de la comunidad. ¿Esto qué significa? Pues es una nueva función que lo que va a hacer es sustituir a la ayuda de juego, que recordemos esto se estrenó con Play 5 en 2020, que era como un sistema de tarjetitas. Tú jugabas y te iban saliendo abajo como ayudas en cuanto a objetivos concretos, cómo conseguir ciertos trofeos, pistas para completarlos y te ponían imágenes y vídeos para conseguirlo. Problema, que eso solamente estaba disponible en PlayStation Plus. Yo, por ejemplo, nunca lo he llegado a ver porque no he pagado en mi vida PlayStation Plus desde que tengo la Play 5. Pero no os preocupéis, porque esto ha cambiado. Ya está disponible para todo el mundo junto a esta función que yo digo que es más interesante porque viene a sustituirlo y porque ya involucra a la propia comunidad. Cualquiera puede formar parte de esta base de jugadores, simplemente te vas a las opciones, lo activas y esto lo que va a hacer es que cuando tú estés jugando y a lo mejor consigas un logro, ¿vale? Un trofeo, mejor dicho, el juego va a grabar la consola los últimos 10 segundos, 15 segundos, lo que sea, y se va a subir al servidor de manera automática. De manera que si yo estoy jugando y no consigo ese trofeo, me va a salir tu vídeo de cómo lo conseguiste. Por supuesto, si tenías el micrófono activado y todo eso, no va a salir. O sea, tu audio no se va a colar en el vídeo. Pero es una manera también de ofrecer una ayuda cuando estamos jugando. A mí me parece una iniciativa interesante. Hay que ver hasta qué punto esto se va a implementar en todos los juegos porque, de momento, no hay muchos títulos incluidos en esa iniciativa. De hecho, se habla de Granblue Fantasy Relink, que ya estaría disponible. Stellar Blade también se ha añadido como un juego compatible desde el lanzamiento, pero también depende mucho de PlayStation, que le dé al botoncito ese que permita que los juegos que vayan llegando tengan esta opción. Pero todo lo que sean ayudas, yo lo veo perfecto. Yo creo que está bastante bien, la verdad. Al final no es una cosa que... Yo lo de los trofeos pues paso un poco por encima, no soy completista de estos del 100%. Pero todo lo que sea, que te puedan echar un cable la gente y tal, pues me parece una idea pues súper buena, al final. Todo lo que sea añadir, mientras no quiten, mientras no digan, no, pero esto es exclusivo para el que lo tiene el PlayStation Plus como era hasta ahora, pues entonces ya no me hace tanta gracia. Pero si es añadir sin cobrar nada a nadie, pues me parece una idea muy buena. Simplemente, no creo que haya nada negativo en esto. En absoluto, yo creo... ¿Sí? Sí, a ver, sí, porque hay gente súper maja que ayuda a los demás, pero hay en todas las cosas hay gente mezquina que quiere fastidiar. Yo creo que necesitaría algo de moderación, ¿no creéis? Para que lo que llegue sean ayudas de verdad. Para que no pase como en el Dark Souls, ¿no? Algo parecido. Vale. Por eso creo que lo bueno sería eso. Además, también te puedes encontrar con 50 personas que suben la misma ayuda y tienes que elegir entre cuál es la que vas a coger para mirar. Entonces, un poquito de moderación puede hacer falta porque mucha gente hace lo mismo. Está bien, pero si unos ponen unas cosas, otros ponen otras diciendo que es lo mismo, pero no lo son. No lo sé, no sé cómo lo harán. Lo que yo espero es que Sony haga un filtro previo antes de que llegue para que realmente lleguen ayudas de la comunidad a la gente, porque la idea me parece maravillosa. Crea comunidad, la gente se ayuda entre sí para jugar y te facilita cosas cuando no sabes cómo hacerlo. Es que es fantástico. Pero es que también hay gente que tiene muy mala baba. Por eso digo que a lo mejor habría que mirarlo antes. Yo estoy bastante segura de que va a ser una medida controlada. Es decir, que va a tener que pasar un filtro de revisión de alguien que mire si efectivamente esto, en plan, el clip o la captura cumple las características. No va a haber posibilidad de hacer como en Dark Souls, de dejar un mensaje escrito en el suelo y que ese mensaje te diga algo que no tenías que hacer. Evidentemente esto tiene que ser algo controlado, vamos, yo eso lo tengo muy claro. Yo, igual luego no, pero yo personalmente, si tuviera que implementar una medida de este tipo, ya controlaría que hubiera cierta moderación detrás. Eso para empezar. Lo siguiente, bueno, lo que quería decir realmente que a tope con ello, porque es una medida que al final hace los juegos más accesibles para todas aquellas personas que o se atasquen o no sepan cómo resolverlo o X y Z, da igual. Lo importante es eso, que así no solo crea comunidad, sino que permite que haya gente que se atasque y que lo dicho, una medida de accesibilidad. En vez de un modo de dificultad, que ya sabemos que hay muchas maneras de modificar la dificultad de un juego, pues esta es otra manera de rebajarla. Y creo que está muy guay. Lo único que me deja un poco es el hecho de cómo van a controlar qué juegos forman parte de esta ayuda o no. Es decir, la idea es, como han dicho, hacerla crecer en el futuro con tantos títulos como sea posible, pero me parecería algo casi obligatorio. Es decir, me parecería guay que junto al sistema de logros, bueno, a ver, no, claro, esto no puede ser algo que venga por parte de desarrolladores. Nada, me acabo de inventar. Pero no sé, me gustaría que realmente hubiera la posibilidad de que esto existiera para todos los juegos. No sé si es algo que se plantea, no sé si es algo que va a ser posible, pero es algo que a mí, en lo personal, definitivamente me gustaría que existiera. Eso es algo que me ha sorprendido, porque no es para todos los juegos. Es decir, creo que las tarjetas que hacen salen todos los juegos con ayudas y todo esto, ¿no? Sí, las especiales. Porque forma parte del sistema de logros. Tú cuando construyes el sistema de logros, que eso sí que lo construye el equipo de desarrollo, o sea, esto es una cosa que tiene que pasar la certificación. Tú cuando haces un juego para X consola, tú tienes que proveer ese sistema de logros. Y entre esas cosas... Está lo de las ayudas, la descripción. Eso creo que viene por parte de los equipos de desarrollo. La ayuda, o sea, el sistema de logros sí. La ayuda es una cosa que igual no tengo del todo clara, pero tendría sentido que sería como algo adicional. Al final la ayuda no deja de ser una frase, una pista, ¿sabes? Es simplemente añadir un campo más a la ficha del logro en sí. Pero vaya, que eso es lo que me raya. Es decir, debería ser algo que hicieran para todos. Sí, espero que lo generalicen. También entiendo que empiecen por poquito y luego si ven que funciona, ir ampliándolo y corregir. Pues no lo han moderado y deciden. Y lo ponen con Stellar Blade precisamente. Van a moderarlo rápido. Pero es que realmente tampoco debería haber mucho que moderar, porque no es que tú subes el clip que tú quieras. O sea, ni siquiera lo subes tú, es que es automático. Si tú activas esa opción, de hecho... Cualquiera, a día de hoy, cualquiera le habrá pasado que se ha comprado la Play 5 y te vienen una serie de opciones por defecto. Cuando consigues un trofeo, el propio juego te hace una captura de pantalla. Saca un clip. Claro, sí. Y te saca un clip. Es eso mismo, subirlo a un servidor. Es que no hay que hacer nada. El juego reconoce cuando has conseguido ese trofeo. Entonces tú no vas a estar haciendo otra cosa que no debes. No hay manera de hacer trampas. Claro. Entonces yo creo que pero en ese sentido así, está pues bien. Bueno. Sí, hombre, hay que echarle un vistazo. Pero es verdad que es un tipo de ayuda dentro de todas las posibilidades. Decía Miguel Ángel Medina, la fiesta del manquismo. Bueno, todos somos un poquito... Yo soy un poquito manco. Entonces, lo veo guay porque Nintendo, sin conseguir hacer algo quizás tan sistematizado, en algunos juegos lo hizo con lo que ellos llamaban superguía. Hay juegos de Mario que lo tienen, Donkey Kong lo tiene, que es... ¿has muerto muchas veces? Mira cómo lo hace la máquina. Para que te sea más fácil luego a ti. O incluso recupera la partida en el punto que tú quieras mientras estás jugando la máquina. Y me parece una cosa muy chula porque es verdad que hay veces me da rabia. Digo, jolín, es que no me vas a este nivel. Y yo quiero seguir avanzando y quiero seguir disfrutando. Y hay un bache que por X motivo yo ahora mismo no puedo atravesar. Entonces todo lo que sean facilidades, va adentro. Y además son opcionales, que es lo bueno de esto. Que a quien quiera jugar con un brazo atado a la espalda, con una sola mano y tapados los ojos, va a seguir pudiendo hacerlo sin mirar las ayudas. Lo bueno de las ayudas de este tipo es que si alguien no sabe cómo pasarlo, en vez de irse a internet a buscarlo, lo va a tener directamente sin salir de la consola. Va a estar ahí. Realmente es un poco de confort, nada más. Te ayuda un poco más porque tienes ahí, porque antes lo podías hacer exactamente igual, pero buscando en YouTube cómo pasar esa parte. Ahora ya te la tienes buscada la zona, tienes la imagen, te va a contar. No sé, a mí me parece que es comodidad. Y quien no quiera, porque lo que quiera es disfrutar del juego de una forma un poco más purista, sin ningún tipo de ayuda ni nada, pues con no activarlo, con no mirarlo, lo tiene. Al final salimos ganando todos, creo. Total. Jonah, ¿quieres aportar algo antes de terminar? Que me parece súper bien. O sea, simplemente que, bueno, ya lo he dicho antes, pero por ejemplo, cuando mi mujer ha empezado a jugar a videojuegos tarde, entonces hay cosas, ella no tiene una, depende de qué mecánicas, no las tiene interiorizadas porque no lo ha vivido desde pequeño como yo, por ejemplo. Entonces hay veces que yo me veo con el de esto de decir, hostia, no, mírate esto, mírate lo otro. Pues no ha de depender de nadie, lo puede hacer ella misma. No, tiene ahí la herramienta, si quiere usarla, y si no la quiere usar, pues no la usa. O sea que me parece súper bien. Pues estupendo. Pues mira, vamos a hacer una pequeña pausa, recordamos vías de contacto y regresamos, porque yo me muero de ganas de saber cómo ha salido finalmente Stellar Blade, porque ha tenido una campaña publicitaria que yo no sé si era buscada, si no era buscada, pero la ha tenido, porque del juego se ha hablado muchísimo y hasta que uno no se pone a jugar no sabe qué hay de cierto y qué no. Así que volvemos en un rato y hablamos de Stellar Blade. ¡Soldado, mirad al frente! ¡Somos el Batallón Pluto! Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí, en iVoox. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. ¡Mamma mía! ¡Ustedes son número uno! ¡Vosotros también! Y es que teníamos muchas ganas de conocer realmente pues cómo ha salido este Stellar Blade. Se le ha comparado incluso pues con juegos a los que hemos dedicado informes de misión, porque están más que avalada su calidad, como es Nier. ¿Está a la altura? ¿No está a la altura? ¿Qué ofrece exactamente? ¿De qué trata? ¿Por qué la protagonista va en pelotas? Hay muchas preguntas que sobrevuelan en el aire, así que Atreides, tienes esta tarima virtual para contarnos todo. Vale, vamos a empezar por el principio, que es, yo creo, la historia. Nos encontramos que en el futuro la Tierra ha sido arrasada por extrañas criaturas y la humanidad se ha refugiado en una colonia desde la que intenta reconquistarla mandando escuadrones, concretamente en este caso el Escuadrón Aéreo 7. De ese ataque solo sobrevive Eve, que es nuestra protagonista, pero termina mal herida y Adam, un ex soldado que sobrevive de lo que queda en la Tierra, la rescata y la acompañará a través de un dron que en un principio no hace más que escanear los alrededores, pero luego irá evolucionando. La misión con la que llegamos es acabar con la raza nativa, que se llama así, los nativos, pero con B para que no sea igual, y liberar la Tierra. Esa es la historia. Luego ya va siguiendo más y eso, pero en esencia la profundidad de la historia no es la parte más importante del juego. La jugabilidad, en cambio, sí que es muy potente. Estamos en un hack and slash en el que contamos con un botón para un ataque rápido, otro para un ataque fuerte, otro de esquiva y otro de salto. Con el botón frontal izquierdo bloqueamos. Es decir, más o menos lo habitual en un hack and slash. Pero con estos 5 botones realizamos ataques básicos que se pueden combinar y conseguir combos muy impresionantes. Si hacemos bloqueos perfectos o esquivas perfectas, además tenemos posibilidad de contraatacar y hacer mucho más daño. Y además contamos con algo que se llama energía beta, que cuando se carga permite unos ataques mucho más potentes y espectaculares. Una especie de ataque definitivo que no llega a serlo, depende del enemigo, pero con muchísimos los dejas en el sitio. Todo esto se puede ir mejorando a través de un árbol de habilidades que mejora ataque, la supervivencia, la energía beta y varias cosas más. Y todo eso vas eligiendo, pues eso, en el árbol, como hemos visto en 1000 juegos, qué opciones hay. También podemos dotar al personaje de algo que se llama exoespina. La exoespina es como una especie de trozo de espina dorsal, metálica, tecnológica, que se adhiere a la columna y da diversas mejoras como golpes críticos, conseguir más energía beta, y son mejorables consiguiendo elementos en el juego. Porque sí, amigos, es un hack slash en el que se farmea. Vamos recogiendo todas las cosas que van perdiendo los enemigos con otras cargas, o rompiendo cajas, o abriendo cajas, y todo eso son distintos. Complementos que podemos utilizar para mejorar nuestra espada o nuestro dron, complementos para mejorar la exoespina y todo eso. Pero todo esto no se aplica en cualquier momento. Tú no puedes coger y como en muchos juegos de rol, te encuentras algo y dices, ah, pues me lo pongo. No, tienes que llegar a algo que son los campamentos. Lo llamas campamentos. Y en estos campamentos se activa una tienda, un autovending en realidad, tipo Coca-Cola y así. Pero lo que venden son pues granadas, pociones, aunque no las llamen pociones, pero son pociones. Y cosas así para poder coger y tener más oportunidades de cara a enfrentarte a los enemigos. Porque ya podéis imaginar que lo más importante de este juego al final es enfrentarte a enemigos, a muchos enemigos y a muy variados enemigos. Es una de las cosas que está muy bien. Ahí también tienes una consola para reparar, que la reparar en realidad es más bien para poder mejorar las cosas. Lo que decíamos, la espada, la exoespina y todo eso, se pueden reparar allí directamente. Y también tienes la posibilidad de ir cambiando la banda sonora, porque tienes una especie de, bueno, una especie, ¿no? Un tocadiscos. En el que si le das a él, vas pasando canciones y vas oyendo distintas canciones del juego. Luego hablaré un poquito de banda sonora porque merece la pena. Todo esto se activa con una especie de moneda que tienes que encontrar por allí, que si no, no puedes activar el campamento. Pero bueno, vas encontrando muchísimas por el camino y en los campamentos alrededor siempre hay alguna. Así que en realidad es una mecánica que no he entendido muy bien por qué han incluido. Pero bueno, también hay una cosa que es una silla de estas de tijera en la que te puedes sentar y ahí es cuando te recuperas. Recuperas todas las pociones que hayas gastado, recuperas las granadas y eso, y por supuesto la salud. Pero a cambio, por supuesto, vuelven a salir los enemigos. ¿Por qué? Porque patata. Porque los Souls han tenido mucho éxito y entonces esta mecánica se está poniendo hasta en la sopa. Sí, tú te recuperas, pero entonces vuelves a tener todos los enemigos alrededor. Ya nos pasó con el anterior, que por lo menos, el anterior que hablamos, que era el Rise of the Ronin, que por lo menos venía de los creadores de Nioh y tenía más sentido, es un Dark Souls, lo que han estado haciendo en Souls toda esta vida, pues bueno, la aplican. Pero esto es que no importa. Han cogido directamente, también han metido a la mecánica. Y esto es que me recuerda mucho, a mí me toca mucho moral porque me recuerda mucho a la mecánica que teníamos hace unos años en la que regenerabas la salud por arte de magia. Es decir, esto empezó con Halo, en el que te pegaban varios tiros, te escondías en un momento y el escudo del traje pues se regeneraba y te daba cosas para que te recuperaras, ¿vale? Tenía una explicación científica, digamos. Pero luego lo tenías en Call of Duty, que te pegaban cuatro tiros, te escondías y de repente mágicamente te habías curado. Y lo teníamos en todo. Pues son ese tipo de mecánicas que en los juegos tienen sentido y que en otros los aplican porque han tenido éxito. Y esta la tiene también. ¿Qué le vamos a hacer? Porque a mí ya digo que no me convence mucho. Pero bueno, que me desvío porque no me vuela. A ver, la combinación de mejoras va variando en el combate y lo hace cada vez más divertido. Porque tú coges y en ese árbol de habilidades puedes activar, por ejemplo, mejorar las posibilidades de la esquiva, mejorar las posibilidades del bloqueo, conseguir más velocidad, todas estas cosas. Y todo eso, y conseguir ataques nuevos, combos nuevos, todo esto va haciendo mucho más divertido los ataques y como también una enorme variedad de enemigos, que además tienes pues que estudiar patrones en muchos casos, sobre todo con los jefes. Los otros tienes en realidad tres tipos de enemigos. Enemigos más sencillos, enemigos que esos en un momento te los quitas de encima, enemigos medianos y luego los jefes que son muy chulos. Complicados, pero muy divertidos. Tiene una cosa, bueno, luego hablaré de la accesibilidad, pero que el juego está bien porque se adapta además al nivel de dificultad de cada uno. Pero incluso el nivel historia, hay que currárselo. No es un hack and slash como por ejemplo el Devil May Cry 5, en el que realmente si te ponías el modo fácil era un paseo militar. Aquí hay que currárselo, o sea, y la satisfacción de superarlo en el modo en el que lo hagas la tiene, porque no son tan sencillos. El caso es que tiene otra cosa que me gusta y es que tiene exploración. Porque aunque te da un aspecto como de mundo abierto, con secciones, pero de mundo abierto, lo bueno que tiene es que están bastante bien diseñados los niveles. Tú puedes teóricamente ir a donde quieras y si no puedes pasar por algún sitio, no es una barrera de estas invisibles. No tiene nada de todo eso. Está bien diseñado, pero tienes sitios, a veces puedes escalar y meterte en un edificio, a veces ves otra zona en la que te puedes escapar. Pero al final, el diseño hace que nunca te pierdas y que siempre vayas hacia donde va la misión principal. Luego hay misiones secundarias, pero está bastante bien hecho el diseño. Quizá es demasiado guiado en algunos momentos porque tiene las famosas líneas amarillas. Por ejemplo, para ver que hay algo arriba, tiene líneas amarillas que te dicen dónde tienes que coger la escalera, dónde tienes que empezar a trepar, dónde todo eso. Que hay mucha gente a la que eso pues, le resulta molesto. Están, hombre, no son excesivamente llamativas, eso está bien, ni falta que le hace, porque además hemos dicho que el dron es capaz de escanear. Pues ese escaneo que hace el dron te dice dónde puedes, por dónde puedes escalar también. Es decir, que es, y para dónde tienes que ir. Así que perderse en este juego es realmente muy complicado. Tienes ayudas para poder coger y seguir con la historia y con la misión principal. También no solamente incluye combates, sino también algunos puzzles, como el que permite poner en marcha en un momento dado el teleférico, que son puzzles de estos de, bueno, pues tienes que equilibrar los niveles de energía para que llegue toda la energía, se comunique la energía desde un punto al otro y pueda arrancar el tren. Bueno, bien, es un añadido extra que tampoco tiene especial complicación. Luego también hay secciones acuáticas, pero a mí eso no me ha fastidiado y mira que no me suelen gustar mucho, porque las secciones acuáticas aquí no tienes el problema de que no respires. Aquí puedes estar todo el tiempo que quieras bajo el agua buceando y no te ahogas. Viene del espacio, supongo que el traje que lleva le puede cubrir la cara o proveerle oxígeno, la razón que quieran, tampoco es que te expliciten, pero el caso es que te puedes meter en el agua, por abajo y no tienes mayor problema, no te ahogas. Así que bueno, ni tan mal. Luego quería comentar algo del apartado técnico porque es que realmente, como está los que estáis siguiendo el directo lo estáis viendo, pero los demás no, quiero decírselo, que es espectacular. Realmente tiene unos diseños súper detallados. Ese mundo abierto es un mundo abierto riquísimo gráficamente y además va bastante fluido. Aunque hay que decir que el juego tiene un ligero lag, que de hecho han hablado los desarrolladores. Entre que pulsamos el botón y se ejecuta la acción, según explican, creían que encajaba mejor y han dejado un lag de medio milisegundo. Ya veis, es poquita cosa, 0,5 milisegundos. Hace que se note un poco menos fluido, pero también es verdad, como he dicho antes, que luego puedes acelerarlo con desbloqueos, tanto la esquiva, no acelerarlo, sino facilitarlo, tanto la esquiva perfecta como el bloqueo perfecto. Y también tipos de ataques. Por ejemplo, hay un ataque en el que cuando la espada tuya se pone el mismo color que el enemigo, puedes teleportarte detrás y atacarle, que es muy satisfactorio. Entonces el lag fastidia poco, pero también han dicho que lo están revisando y que seguramente lo han corregido en este último parche en los ataques básicos, no en los que llevan más tiempo, porque dicen que con la animación que tiene no pueden hacerlo más corto. En fin, es lo que ha dicho el desarrollador. Hablaba de modo gráfico. Hay tres modos de gráficos. El modo rendimiento, que la resolución es alrededor de 2K. La tasa de fotogramas es 60 FPS rocosos, incluso en secuencias intensas. El modo balanceado, que es el ideal, también renderiza a 1440p con salida 4K utilizando la técnica de anti-aliasing temporal, que se llama TAAU, que es una técnica que utilizan parecida al FSR, ¿vale? Pero que lo que hace es un rescalado. Y solo que no es FSR, sino que está, bueno, pues eso, que consigue que funcione, se vea muy, muy bien y vaya prácticamente igual de rápido que con el modo rendimiento. De hecho, baja de 60 a 50 frames y se ve 4K. Realmente yo es la que más he usado de las tres porque no noté diferencia con el rendimiento y prácticamente y se veía mejor. Y luego está el modo resolución, que son 4K nativos con sólidos 30 FPS. A ver, ya digo, a mí me parece que no merece la pena en este juego bajar de 60 frames a 30 frames y que la diferencia gráfica es muy pequeña. Entonces, con el modo equilibrado con el modo resolución. Así que yo lo recomiendo. Pero bueno, dicho esto, quería comentar algo sobre la música porque me ha parecido realmente fantástica. La ha realizado Monaca. Monaca es el estudio detrás de la música de Nier, que es la que hizo Keiichi Okabe, el estudio de Keiichi Okabe, que además se ha ocupado del 40% de la banda sonora. Entonces, bueno, ya me sonaba muy bien cuando empecé a oír y luego estuve mirando y claro, es que es este señor, y este señor a mí es de mis compositores favoritos. Y tiene temas variados que van del temas emotivos cantados, un poco como el de Popola en Nier Automata, a otros épicos y orquestales, otros electrónicos y sintéticos, porque estamos en el futuro, en un juego de ciencia ficción, y algunos incluso con influencia latina. Alguna bachata he oído y así. Es curiosa, es muy ecléctica la banda sonora. Además, es fácil oírla por lo que he dicho. Puedes ir cambiando canciones directamente en el juego con el tocadiscos. Otra de las cosas que... Si tenéis cualquier duda o cualquier pregunta, no dudéis en decirme. Pues mira, dice Américo por aquí, pregunta que, bueno, por el combate parece chulo, pero a nivel narrativo, que al principio has hablado un poco de la historia, ¿engancha? O sea, ¿tiene un buen diseño de mundo? No, vaya. Sí, el diseño del mundo está muy bien. Sí. Pero lo que es la historia en sí es una historia que hemos visto un millón de veces. Hemos visto un millón de veces mejor, además. Ahora llegaré a ampliar un poco esto, ¿vale? Porque podemos comparar con algún juego al que se parece más que un poco, para mal de él. Pero bueno, la accesibilidad. La accesibilidad, que es lo que iba a comentar, incluye tres opciones de dificultad. Eso está muy bien, para que pueda jugar quien sea. Ya digo que la primera, o sea, la fácil, sería una normal, un juego normal. La normal sería difícil, la difícil sería un poco la leche. Directamente. Pero bueno, está bien. Está en castellano, con un muy buen doblaje y además, por supuesto, con subtítulos. Pero se pueden elegir distintos idiomas, japonés, inglés, como se prefiera. Da opciones para la gente, para la gente que lo prefiera, para desactivar el desenfoque de movimiento, para que sea más fluido. Un preajuste para daltónicos, para que puedan jugarlo. Se puede personalizar el tamaño de los subtítulos, lo que es un detalle para todos directamente. Y se puede seleccionar contraste alto para mejorar la visibilidad de los elementos que destacan en pantalla, que tienen que destacar en pantalla, de los que son interactivos importantes. Por cierto, la interactividad es bastante grande. A mí una cosa que me saca mucho de los juegos es que coges, vas chetadísimo, llevas un arma enorme, le disparas a una puerta y la bala hace ping y rebota, ¿sabes? Eso no me gusta nada, pero aquí no. Aquí puedes destrozar bastantes cosas y te sientes pues que realmente eres un ser poderoso y que una puerta no puede contigo, por ejemplo. Aunque hay alguna que sí puede, pero bueno, en general no está mal. Los he visto peores. También hay fijado automático al atacar y una cosa muy cómoda, que es la recolección automática de los elementos que sueltan los enemigos al morir. Porque son unas bolitas brillantes que tienes que ir dándoles con el gatillo R2 para... Creo que es R2. Para coger e ir capturándolos. Pero si activas esto, cuando pasas cerca, directamente plim, plim, plim, plim, y te aparece qué es lo que has recogido. No será lo más realista, pero lo más cómodo y se agradece después de un buen rato, la verdad. Pues sí. Bueno, hay una cosa que iba a comentar, es lo de el desarrollo, la polémica más bien. Espérate, porque te lo voy a introducir. Vale. O sea, vas a hablar de la la polémica. ¡Ay, calavera! Sí. Ahora. La polémica, que son dos polémicas en una. Porque dicen que nunca yo me ha gustado. Realmente todos, son tres, ¿eh? Hay dos polémicas delante y una detrás. Wow. Pues si me olvido de alguna, porfa, lo dices, Jonah, porque no va mal de polémica esto. Primero, ha despertado mucha polémica por el diseño de Eve. Es una protagonista muy estilizada y atractiva, y el problema es que el juego permite distintos trajes, incluso uno que es una segunda piel, pero que parece la piel directamente, y que además han añadido física para los senos directamente. Cuando entra, bueno, es un poco, da un poco de vergüencita ajena cuando lo ves, la verdad, sinceramente. Además, hay distintos trajes, algunos de los cuales, como el de conejita, no tiene mucho sentido para el juego, sinceramente. O sea, no me hago mucho la idea que vayas a liberar la humanidad vestida de conejita con una espada grande. Sinceramente, le veo peguitas. Eso no me ha convencido mucho, pero bueno, eso ha generado bastante polémica por gente diciendo, bueno, ¿de qué van? No tiene mucho. No es la primera vez que pasa, es verdad que hay un personaje femenino muy atractivo, con ropas muy ajustadas, como pueda ser Bayonetta, Lollipop Chainsaw o Nier Automata. Sin embargo, es que aquí se suma la combinación de su diseño con la actitud de los desarrolladores. La desarrolladora ha hecho juegos para móviles como Destiny Child, que fue directamente censurado en varios mercados internacionales debido al arte explícito. O sea, la sexualización para vender la llevan un poco en el ADN esta gente. Y el director lo que declaró es que prestaron atención especial al diseño de la parte trasera del personaje jugable, entre otras cosas. Madre mía. A ver, yo lo he jugado, y lo he jugado mucho. Y este hecho es innegable. Está ahí. Y los que estéis viendo el directo, pues podéis fijaros que sí, que han hecho un personaje muy atractivo. Y lo de que el culo haya sido una de las partes más importantes, sin embargo, no es algo que se note cuando estás jugando. Quiero decir, tú jugando... Hombre, no sé. Hay dos en este juego hay... Eso, sí, o sea, ver, lo, sí, lo tienes que explicar muy bien. Cámara, lo voy a, sí, es muy fácil de explicar muy bien. Yo creo que hay dos partes en el juego. Una parte que es el juego en sí, en el que tienes la jugabilidad, la historia y estás jugando, y en el que es un hack and slash con parte de Souls, en el que la protagonista... pues sería como Bayonetta, como Nier, cualquiera de ellas, pero no tienes una cámara baja que vaya siguiendo el culo, no pone poses sexys, no tiene eso, no, es un personaje que está, que tiene una misión y que está en ello, y como se puede ver en las imágenes, sigue desde una cámara un poco alta para poder coger y tú jugar. Si hubiera sido así, es que no habría nada que decir, pero hay una segunda parte que es en la que coges y tienes toda la historia de los trajes y toda la historia de poder entrar y cambiarlo y que la protagonista le puedas quitar todos los trajes y que quede prácticamente desnuda y que son cosas que son absolutamente necesarias. Entonces, bueno, pues ha habido mucha gente que ha destacado esta parte en internet porque estaba... No le veían necesidad ni sentido y bueno, y tenía sexualización. Que ojo, son los desarrolladores, lo pueden hacer. No digo que no puedan, ¿vale? Pero que es lo que ha generado la polémica. Pero por otro lado, es muy curioso porque la polémica ha dado un giro de 180 grados. Resulta que ha habido un parche, que es el parche 1.0.2, que la gente se ha indignado enormemente con ella, con él. ¿Por qué? Porque dicen que han censurado el juego. Ah. Luego otros han dicho que el juego no estaba censurado, que es mentira. Y otros han dicho que sí, que aquí había imágenes. Y es que le han puesto más ropa a la protagonista. Bueno, yo no me esperaba eso. Lo de que es que no estaba bastante sexualizado el juego, sinceramente. Pero ahí está. Además es que tiene narices, porque ese parche 1.0.2 realmente corrige ligeramente un par de trajes que está en eso, y también la cantidad de sangre que había. Pero lo corrige el estudio, y además ha salido el desarrollador diciendo no, es que este es el diseño, estuvimos haciendo pruebas, sacamos una demo, nosotros vimos cómo era y hemos hecho las correcciones para sacar la mejor versión posible. Hemos incluido nueva partida para que se pueda jugar desde ya, hemos incluido 12 habilidades nuevas, el salto de cinemáticas... Y todos los trajes son desbloqueables y los modos también, y no hay DLCs. Y se han corregido algunas cosas porque algunos de los trajes pues pensaban que quedaba mejor de una forma que de otra. Pues ha habido una polémica enorme. De hecho, hoy ha salido que hay gente que está pidiendo la devolución por publicidad engañosa. Ahí es nada. Y una pregunta, el propio personaje... Ah, vale, perdón, Ari, sí. Sí. No solo eso, sino que acabo de descubrir que estaba bicheando un poco Twitter mientras hablabais. Que se ha creado una campaña de Change.org. Sí, esa es la otra. Llamada Free Stellar Blade. O sea, sí. Esto es básicamente para que quiten el parche que acaban de poner. Sí, pero mucha gente se ha amenazado con eso, Ari, porque están diciendo el juego gratis. Porque, claro, free. Que le querían decir como liberar. Pero no, la gente se llama como gratis, vale. El juego gratis. Pero. O sea, a ver, yo tengo una pregunta. ¿Cómo es el comportamiento de la protagonista a lo largo del juego? ¿Es una mujer servicial, no. empoderada, aunque es una palabra que está ya como demasiado utilizada? Sí, no sé. Sí, hoy tan empoderada, vamos. No, la actuación de ella es una soldada que está en la Tierra, que lo que tiene que hacer es terminar su misión, que es acabar con todos los nativos, con la raza nativa. Y mientras tanto se ha aliado con Adam, que es esta persona. Luego va a tener... No quiero hacer spoiler. El caso es que no es ni sumisa ni nada parecido. Al contrario, empieza teniendo menos idea que su compañera que fallece. Que fallece, no cuento nada más. Pero luego va mejorando y todo eso, y toda la parte es la parte de una guerrera. No hay más historia. De hecho, si soy sincero, hacer Bayonetta. Pseudo Bayonetta, exacto, es justo lo que iba a decir. Me ha recordado al arquetipo Bayonetta. Es que es eso, es que no tiene arquetipo Bayonetta. Estaría mucho más del lado de Chubí que de Bayonetta. Pues ese es un lado, o sea, que, que además lo tratamos en el informe de misión, ¿no? A ver, es que tampoco es fácil posicionarse en estos temas porque yo no lo sé. O sea, ¿dónde está la línea entre sentirte empoderada de tu propio cuerpo y dónde está la línea de...? Porque yo aquí en este juego veo una mirada masculina que lo que está es cosificando al personaje. Es que he visto los outfits. Se ve en todos lados. Pero ya no solo en los outfits, en los ángulos que se utiliza la cámara, en los planos que se hacen. Vamos a ver que lleva un traje de látex. En los movimientos, en las físicas. No. A ver, esto es claramente está hipersexualizada. O sea, no, pero vamos, no cabe ninguna duda. A mí lo que me hace mucha gracia es que la gente se queja, por ejemplo, que decía, bueno, es que en el Baldur's Gate también, no sé qué, había escenas de sexo explícitas, no sé qué, es como, no tienes ni idea, porque si te fijas, en Baldur's Gate todos los personajes están hechos de una manera muy concreta y muy específica. En el Hades 2, que si habéis visto las cositas que han ido saliendo, el Hades 2 es un buen ejemplo de cómo hacer las cosas, de cómo hacer personajes bien hechos, de verdad, que no estén hipersexualizados, no tiene nada que ver, pero nada que ver. En fin, es que me cabré bastante. No consigues entenderlo, Ari. Esto está hecho porque así la gente puede ver cosas bonitas, según el desarrollador. Ahí es nada. Bueno, pues a la mentalidad japonesa eastern de... No, coreana. Coreana, eastern, me la suda. Coreana. De crear ciertos juegos enfocados sobre hasta cierta visión, ¿se la pueden meter un poco por el mismo sitio por el que me voy a meter yo el Hades? Pues por ese sitio. Que al final, a ver... Sí. Ojo, que tienen todo el derecho a hacerla, claro, porque al fin y al cabo... Es eso, pero nosotros tenemos derecho a opinar lo que creemos. Eso es, que cada uno haga lo que quiera. Pero también te digo, es que hay muchos casos. Es que a mí todo depende del nivel de tolerancia donde lo tenga uno. Para mí, me produce mucho rechazo. O sea, tú has hablado perfectamente en estas impresiones que a nivel jugable tiene cosas muy chulas, tal. Puede ser que no lo es. Puede ser el mejor juego del mundo que yo, Sergio, no lo jugaría. Porque es que no puedo quedarme en él. O sea, me incomoda. Y Xenoblade 2, que es un juego del que he hablado muchísimo, me ocurría lo mismo. Yo no puedo tener un personaje así. Que pues eso, que es un cuerpo. Un cuerpo para contentar una parte de la población. Entonces, no sé. A mí no me gusta, lo siento. Yo es que no puedo llevar la contraria, pero porque es que eso está ahí. Yo no veo lo que dice Ari cuando juegas, porque muchas de estas imágenes que están apareciendo son CGIs o retocados, aunque sean con el motor del juego. Cuando yo juego, cuando yo lo veo, yo realmente, no, si pongo a Stellar Blade y pongo a Chubby y pongo a esta... Tomb Raider, corren de la misma manera. Luchan cada uno con su estilo de la misma manera. No puedo decir que me haya parecido que eso estaba hipersexualizado, pero que si yo quiero, lo puedo hipersexualizar lo que quiera, porque tengo la cámara con el botón derecho, porque puedo coger y quitarle la ropa, y eso es innegable. Es decir, han cogido y han decidido añadir a lo que era un juego de acción, que si no hubiera sido por esto, pues es que el traje verde que lleva, por ejemplo, lo puedes criticar más o menos, pero es que trajes ajustados para luchar, eso los hay en millones de juegos y no están especialmente hipersexualizados. El problema está en que puedes coger, quitarlo y puedes crear el juego todo hipersexualizado. Es más, la coleta, que no he dicho antes, la coleta la puedes coger y poner larga o corta para que se le vea mejor el culo. Es que ahí es nada. Perdón, que me está muteada. Me estás dando la razón con esto que dices. Con lo de la coleta. Claro que te estoy dando la razón. Es solo con lo de la coleta. Mira, porque los que nos están oyendo no lo van a ver, pero puede llevar la coleta corta o larga según elijas. Puedes llegar desnuda, puedes poner lo que es casi desnuda, perdón, es que puedes ponerle las ropas que quieras, pero hay gente a la que no le parece que es suficiente, que es a lo que iba. Teníamos las dos estas. En mi opinión, la cosa está en que este juego bebe, volviendo al juego en sí, mucho de Nier Automata y lo cruza con Dark Souls. De Nier Automata ha tomado parte de hack and slash con enfrentamientos frenéticos y ágiles, pero menos que el de Nier Automata, que de hecho son más variados, porque también cuenta con segmentos de vuelo y secciones de desplazamiento lateral. La historia tiene puntos en común en su planteamiento, como los enviados para acabar con las criaturas que han conquistado la Tierra, que en el caso de Nier son máquinas y aquí criaturas orgánicas, pero ambos en mundos posapocalípticos. En ambos la protagonista es muy sexy y en ambos un dron sirve de apoyo. la música en los dos es muy buena y de hecho se parece en lo que tiene lógica, porque ya he dicho, es Keiichi Okabe, aunque me gusta más la de Nier, tengo que decirlo. Bueno, es que en general todo lo que he dicho es mejor en lo de Nier. Donde ya se distancia es en la, aparte del apartado técnico, que ahí sí que es mucho mejor el de, es una generación nueva, utiliza el Unreal Engine 5, es mucho mejor el Stellar Blade, eso sí que es verdad. Es en la historia. Y en la historia, claro, no hay color. De la bobada que te están contando por la que juegas el juego a la historia multicapa que tiene Nier Automata, que conecta además con Nier Replicant y con Drakengard y que es todo un universo y todo lo demás, pues claro. Ups. Es mejor juego. Dije, sí, pero Yoko Taro es una persona que tiene un fino sentido del humor y lo que dijo es que como se veía más bonito y era más exuberante, pues seguramente sería mejor juego. Pero realmente, de verdad, no. O sea, es que no hay por dónde cogerlo. La diferencia es del día a la noche. Claro, claro. No, que antes de... Porque yo sé, yo veo el futuro, recordadlo. Yo veo el futuro. Son casi 10 años aquí. Tengo la habilidad de ver el futuro. Que no es que aquí ninguno de nosotros seamos puritanos. O sea, no es que nos asusten dos tetas o un culo. Vamos. De hecho, hablo por mí, a un gay nada nos gusta más que una mujer hipersexualizada que revierte lo que la sociedad espera de ella. O sea, Britney Spears hizo eso, invertir el relato de ser un producto creado para hombres heterosexuales y su público no son hombres heterosexuales, son solo gays. Girls and gays, efectivamente. Claro, entonces el problema no es que sea una mujer con escote, con tal, es la mirada y el enfoque, es donde pones el plano y cómo comunicas las cosas. Ese es el asunto. Justo. Es lo que iba a decir. Sinceramente, no me molesta que la protagonista sea muy atractiva, eso, pero sí me molesta toda la parte de la sexualización, que aunque va a parte de la jugabilidad, está ahí y está hecha para poder venderlo a través de eso. Y la polémica que se ha generado me tiene absolutamente flipado, porque yo pensaba que habría una polémica por esta sexualización exagerada que no tiene ningún sentido para la historia que estás contando. Es decir, vale que la historia sea boba, pero por lo menos tendría que tener una coherencia lo que estás viendo con lo que va a hacer, y no hay ningún tipo de coherencia en ese aspecto. Entonces, a mí me parece que lo que ya es la repanocha es que saquen un parche en el que mejoran el juego, en el que corrijan algunas cosas ellos por su cuenta, y que dijeron que no iba a haber ningún tipo de censura, porque ha salido igual en Japón, en Corea, en España y en Inglaterra, y la gente quiera pedir que devuelvan el dinero porque no está lo bastante sexualizado. De verdad, ¿en qué mundo más raro estamos? En fin, es una pena. Pero, y lo mejor de todo es que el juego en sí, si no hubiera sido por toda esta polémica, ya os digo que en dos días se olvidaba. Porque hay muchos mejores juegos en esto mismo. No es que sea un juego que no sea entretenido, no es que no sea un juego en el que no te lo puedas pasar bien. La lucha está bastante bien. Pero el año pasado ni te hubieras enterado que salía, por ejemplo, con el año increíble de juegos que tuvimos. Este año nos estamos enterando porque está hipersexualizado o demasiado poco sexualizado, según algunos. Flipante. Bueno, pues has hecho unas muy buenas impresiones y nos has acercado a lo que es el juego, más allá de la propia polémica, que siempre, bueno, hay que, para hablar, hay que probarla. Claro, no podíamos esquivarla, efectivamente. Pero es verdad que para poder hablar con propiedad, los juegos hay que probarlos y hay que jugarlos para saber si te gusta o no te gusta. También depende, ¿no? Porque gastarte 80 euros, pues a lo mejor no. En este caso, también hay que decirlo, hemos podido jugar gracias a una clave que nos ha cedido PlayStation España. Que eso también, pues, es parte, ¿no?, de la cobertura y de poder decir las cosas desde la libertad de un podcast independiente como el nuestro. Y dicho todo esto, yo creo que ahora sí que podemos concluir lo que ha sido el programa de hoy. Pues un programa muy completito, no podréis decir que no, ¿eh? Con buenas noticias, con la parte también de impresiones y con la mejor actualidad del mundo y soñadores. Este es el podcast de los soñadores. Ahí voy a leer el que puso, es que el de Ari me gustaba mucho porque... Ay, pero no lo puedo decir por si nos censuran, el eslogan, es verdad, no lo voy a decir. Pero rimaba, sí, soñadores. Espérate. Soñadores, una palabra que empieza por R y termina por S y que rima más o menos con soñadores. Y otra palabra que empieza por M y termina por S y que rima todavía más con soñadores. Ya está. Y quien quiera autocompletar, que autocomplete. Que complete, efectivamente. Pues nada, Ari, que lo dejamos en este punto, el programa de hoy. Pues nada, con mis gafas de Matrix, como siempre, os digo adiós. Yo la semana que viene no estaré, porque estaré dando una ponencia en el Guadalindi con muchas ganas, muchas ganitas. Va a ser, tiene una pinta el festival chulísima. Festival, bueno, sí, festival, no sé, evento, conferencia, yo qué sé, que va a ser muy guay, que me ha gustado mucho volver, ya llevaba tiempo sin volver, ya tenía un poco de mono de venir a charlar aquí de juegos y de señores haciendo juegos, que es una cosa que, como comprenderéis, no me gusta mucho, pero bueno, es lo que hay, y nada, que ya nos veremos. Efectivamente, que vaya muy bien esa ponencia en el Guadalinde, que también veas a muchas compañeras y compañeros por allí, que seguro que se cuentan cosas chulas. Y lo mismo, Jonah, nos despedimos del programa de hoy. Pues nada, un placer estar aquí y poquito más, que nos vemos la semana que viene. Yo creo que sí que estaré. O sea, bien, que esto ya va a ser... Estamos en racha, últimamente. Ya, velocidad de crucero, ¿eh? Sí, estoy pillando ahí la directa. Entonces, os aseguro ya que si yo estoy, habrá buenas noticias. Ay, me acabo de tirar el triple, igual no, pero bueno, pero sí, lo intentaremos. Que sí, que sí. Hay que pensarlo cuando se cumpla. Sí. Y Atreides, igual, un placer tenerte en el programa de hoy. Muchas gracias. Espero estar la semana que viene, pero no lo sé porque me voy a culturizar. Tengo el domingo... sí, vamos al Museo del Prado a un tour por los secretos y las leyendas de los cuadros del museo. ¡Anda! Y si acabamos a tiempo, pues estaré. Y si no, pues nada, os lo contaré la siguiente. Oye, ¿y eso cómo se pide o cómo lo has hecho? Pues pues entrando en Atrápalo, ajá, tienen guías... Que se dedican exactamente a eso. Buscas secretos y leyendas del Museo del Prado y ahí te viene. Vale. Y entonces, pues nada, buscas el día y todo eso y son 3 horitas, ¿eh? Qué guay. Qué guay. Es que hace unos meses fuimos otra vez al Museo del Prado y es que puedes tirarte un día entero allí. Fácil. Es que es enorme. Y si tienes a alguien que te va un poco guiando y te cuenta cosas... Mucho mejor. Sí, porque las audioguías son un buen invento, pero no hay color. No. Sinceramente. Es muchísimo mejor porque además, si tienes alguna cosa con atención, le preguntas, la persona te cuenta las cosas según ve el interés y todo. O sea, que no tiene nada que ver con una audioguía. Así que bueno, ya contaré si es el mismo día o el siguiente, qué tal. Si me vale. Experiencia. Pues muy bien, que te lo pases bien, que es lo importante. Gracias. Y nosotros lo dejamos aquí. Y esta es vuestra casa, como siempre, el Batallón Pluto. Un saludo, adiós. Adiós, adiós.